Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito. Cine de Barra. El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquísimo, que ya por fin ha llegado el frío, la lluvia, llevo 3 días sin salir, estoy literalmente hasta la polla de estar encerrado, pero estoy hasta la polla porque no estábamos grabando. Hoy sí estoy bien, estoy guay porque llega aquí el quinto programa de la cuarta temporada de Cine de Barra. Y tenemos al otro lado de las ondas, bueno, de las ondas, ¿eh? por internet, al otro lado de Hangout, tenemos a Orri de The Jaén. Buenas, Orri, ¿qué tal? Son días extraños, con Santi Camacho. Buenas a todos. ¿Santi Camacho? Sí, es que hace un podcast que se llama Días Extraños. Sí, pero ¿seguro que se llama Santi Camacho? ¿Cómo se llama, si no? No sé, pregunto, o Santiago. Bueno, pues Santiago Camacho, cojones, ya me has cortado toda la introducción. ¿Es tu amigo? Amigo de todo el que lo escucha. Bueno, vamos a ver. Hola a todos, a ver qué sale hoy de aquí. Vaya mierda, me has cortado toda la introducción. No, es que escucho Días Extraños, pero cuando has dicho Santi, digo, coño, Santi. ¿Quién es Santi? Santiago. Ajá. Perdón. El daño está hecho ya, bien hecho. ¿Qué tal por Jaén? ¿Hace frío? ¿Tiene que hacer un frío de la polla? Sí, hace frío. El grajo vuela abajo últimamente, la verdad. Y ayer estuve lloviendo todo el día, viento, lluvia, frío, vamos, tarde de mantita y peli. Mantita y peli, ¿que aprovechaste para ver la peli? No, la vi hoy. Ah, bueno, mira. Ayer con el viento y la lluvia y el frío me fui a tomarme un café a la calle. Entonces hacía tiempo como, de café. Como buen gilipollas. Bueno. Y también tenemos a Baldi, que lo del frío, la lluvia y eso, me parece a mí que no lo ha sentado demasiado bien, ¿no, Baldi? No, es que yo soy más de sarcófago y de interior. Te oímos un poco pocho, ¿no? Estás haciendo un esfuerzo por estar aquí que te agradecemos. Sí, estoy bastante medicado, así que si digo más tonterías de las habituales, pues ya sabéis que es de la medicación. ¿En comparación a qué? De los antigripales, en comparación con lo que suelo decir habitualmente. Claro. Entonces, que son los antigripales y estas cosas. Vale. Bueno, y hablando de tontería, está aquí a mi derecha el terrorista del humor, el cementerio de los chistes, el ayatola de los rancios, el CDR del podcasting, Luigi Bercotti. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí una vez más, one more time, y nada, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en estos días extraños. Mucho. Sin, bueno, no sé, yo es que no conozco a Santi, Orri. No. Tío, has empezado súper profesional y ya el último ya la has cagado. Es que no conozco a Santi, tío, me lo va a tener que presentar o algo. Santi. Bueno, ya hablaremos de eso. Bastante. Bueno, yo soy Benal Führer, que nunca me presento, y mira, hoy me ha dado por ahí, con esto de que es el fin del milenio, pues me ha dado por ahí. Bueno, y como ya había escuchado algo ahí un poquito en la presentación entre todas las chorradas, hoy vamos, bueno, y también por el título que aparece en iTunes y en iVoox, hoy vamos a hablar de una peli de 1995, una peli dirigida por Catherine Bigelow llamada Día Extraño. ¿Qué recuerdo tenéis de esta peli? Porque sin que sirva de precedente, yo no sé cuándo la vi. Yo sé que es una peli que me gusta, que la tengo en alta estima. Con este visionado ha habido cosas que no me han gustado o no los recordaba de esa manera y otras que sí, vaya, de hecho me sigue molando bastante, Pero yo no tengo ningún recuerdo de. No recuerdo cuando vi esta película. ¿Vosotros qué me decís? Venga, voy a empezar por Luigi, porque creo que fue él el que en el programa de Austin Power dijo que esa película la podemos traer. Creo que fuiste tú. Sí, pues es posible, sí, es posible. Y para que luego protestes de que no pongo la mierda, no ponemos la mierda que tú quieres en el programa, ¿eh? Para que, o sea, lo he hecho cosita hecha para meterte la La puntillica. puntillica. La puntillica. Bueno, ¿qué recuerdo tienes tú de esta peli? Pues yo, si no recuerdo mal, creo que se la pedí a mi tía, porque mi tía tenía Canal Plus, y entonces pues siempre yo le daba cintas vírgenes y ella pues me iba grabando películas del Canal Plus, porque bueno, porque era... No había internet en aquella época, o el internet estaba en épocas embrionarias, ¿no? Y entonces, pues, creo recordar que vi el anuncio en Canal Plus, me pareció que podía estar interesante y le pedí que me la grabara. Y bueno, cuando la vi, pues me gustó bastante. Me pareció una película interesante, ¿no? Con todo el rollo este de lo de. Me pareció un concepto que estaba chulo, ¿no? El tema como la realidad virtual, pero llevándolo un paso más allá. Y no sé, me atrajo todo el mundillo este así apocalíptico, distópico y tal, ¿no? Que por otro lado es un poco, te pone a pensarlo y es como que en el año 1995 te miran al futuro 4 años más tarde, ¿no? Y como que quizá hay poco margen, digamos, para que las cosas empeoraran así, pero bueno, supongo que será una especie de como de futuro alternativo Una y nada. distopía. Sí, pues es lo que digo, Bueno, ¿no? de todas maneras, ahora hablaremos sobre, ahora debatiremos sobre eso, que tenemos tiempo. No, no, sigue, sigue, sigue. No, pues eso, que me pareció interesante y tal. Y hacía mucho tiempo que no la veía, la verdad. Hacía mucho tiempo que no la veía. Y no me acuerdo a cuenta de que salió en el programa de Austin Power, pero le dije, pues podría estar curioso hacerla. Y aquí estamos. Bueno, y Orri, ¿tú qué? ¿Qué me dices? Pues yo esta peli la recuerdo con cariño de mi dulce juventud, de cuando estaba estudiando en Málaga con mis compañeros de piso. Vimos esta peli y nos gustó mucho. La recuerdo con cariño también. Recuerdo Asesinos Natos, Sospechosos Habituales, ese tipo de películas. Y a mí me gustó mucho, la verdad. Y revisionándola, pues no me acordaba de muchas partes, pero me sigue pareciendo muy buena película, la verdad. Bueno, Valdi, y yo creo que tú vas a ser el sector crítico hoy, que nos viene bien. ¿Y qué me dices? Yo no recuerdo cuando. Sé que no lo he visto estos días. No, eso sí, pero no recuerdo cuando la vi. Sé que la vi en su momento, hace ya muchos años. Y bueno. Ya ves, la viste en blanco y negro, ¿no? Sí, y con un pianista tocando de fondo una banda sonora. No, no recuerdo cuando la vi, pero sí, supongo que la vería poco tiempo después de su lanzamiento y no la vi en cine. Pero la vería, me imagino, en DVD. O en por radiodifusión. O por internet, no lo sé. La película que tuviste era la versión steampunk, Pues no lo sé, o la comprimida. El caso es que, bueno, no está mal. O sea, recuerdo la película que no estaba mal, pero tampoco me pareció una película como para ni que me explotara la cabeza, ni que me flipara mucho, ni que dijera guau, qué movida. No sé, no me parecía una película más allá de que tenía un aspecto interesante, como eso, la relación con la tecnología y con el uso de determinado tipo de instrumental tecnológico del que hablaremos después seguramente, pero pues, más allá de eso, de la realidad virtual y tal, pues poca chicha más le había la película. Bueno, vamos a hablar un poquito de los aspectos, sí, un poquito más técnicos y tal, de la producción, antes de entrar con la Sinorri. Y nada, decir eso, como ya he dicho, que es una película de Catherine Bigelow con el guión de su ex marido James Cameron, cuando James Cameron molaba mucho antes de las titanadas. Sí, pues eso, ¿qué vendría de hacer Terminator 2 o hizo algo entre media? Las preguntas de mierda con Luigi Bercotti. ¿Desde el año 95? Por eso digo que Terminator 2 fue en el 91, 92, ¿no? Por ahí, ¿no? Y... Las preguntas de mierda. No sé, pues coge el móvil y lo mira. Básicamente. Básicamente. Esto es un poco serio, ¿eh? Esto es un poco No, serio. no Claro. sea, no sea, no sea malo. Claro. Claro, sí que... Terminator 2 es del año 91 y en medio hizo Mentira Arriesgada. Y es del año 94. Vale. Y luego después hizo Día Extraño del 95. Vaya, de hecho, creo que no dirigió esta película porque estaba liado con Día, iba a decir con Día Extraño, Mentira arriesgada. con Mentira Arriesgada, y le dio el guión a su ex, a la Bigelow. Le dijo: mira, tú que te mueves bien en el cine de acción, porque había hecho ya Le llaman Body. Que no le llamaban Sí, Body. eso lo he pensado también. Esto tengo que decirlo. Yo creo que probablemente sea la película más, más frecuentemente incorrectamente pronunciada. Luego, cuando escuchemos el audio de Plisken que nos ha enviado, lo repites. Vale, porque es que yo creo que la gente hace una especie de mix entre le llamaban Trinidad y le llaman Body, ¿no? Entonces pues dicen Sí, le normalmente llamaban Body. suele ser el mismo tipo de espectador el que ve las películas de Le llaman Trinidad y las de Le llaman Body, pues Oye, yo he seguramente, visto las dos, seguramente. tío. Yo he visto las dos. Claro, No, no. seguramente. Yo confirmo que Luigi es un apasionado de... De Terence Hill, Bud Spencer, pues he visto una zapatilla de andar por casa No con... de... No, no Pues de... No le de iba a hacer Terence... una foto y le iba a mandar al grupo. De Terence Hill y Bud Spencer tampoco he visto tantas películas, pero de Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad, sí. Son películas que de niño me vi toneladas de veces, la verdad. Ahora me explico cosas. Bueno, pues le dijo Jess Cameron: mira, pues tú que has hecho Le llaman Body y que te ha quedado bien, te ha quedado guay de puta madre, pues mira, ¿por qué no hace esto? Y la verdad es que el resultado no está mal. O sea, para mi gusto no está mal. A mí me recuerda, no sé a vosotros, a mí, o sea, me ha recordado este visionado, porque yo también hacía muchos años que no la veía. Yo viéndola, a mí se me venía a la cabeza, no sé si es por el colorido o por la época, me recordaba, bueno, le faltaban tacos y comentarios de estos chocantes, Hirientes, lapidario. hirientes, sí, el punch le faltaba. Pero a mí me ha recordado un poquito al cine de Tony Scott. Ahí lo dijo. Faltaba, no sé, el colorido y eso me. Lo mismo esta película la podía haber hecho Tony Scott y le hubiera quedado, pues, bastante guapa. Pero bueno, a lo que iba. Guión de James Cameron. Al parecer, James Cameron se inspiró. Porque creo, lo estoy diciendo de memoria, que el guión lo escribió, no sé si era en el año 90, 91 y tal. Y empezó a tener la idea ahí del tema este y del tema de la revuelta, que eso ya fue más inspirado, bueno, en 92, 93, fue ya inspirado en lo que pasó en Los Ángeles con el tema de Rodney King. No sé si sabéis lo que pasó con Rodney King. Yo últimamente he visto el documental de O.J. Simpson, que también lo nombran ahí lo que pasó, y el tema este racial. ¿Os acordáis un poquito lo que pasó o qué? Sí, hombre, fueron unos disturbios bastante fuertes que hubo en Los Ángeles en el año 92. Fue además coincidieron los disturbios con la sentencia del juicio Sí, sí. sobre a los cuatro policías que le dieron una paliza a Rodney King, que era un taxista negro que huyó de la policía porque estaba en libertad condicional y pensaban que vaya, le dio miedo, la policía empezó a perseguirlo. Y pensaba que lo iban a pillar y que lo iban a meter en la cárcel por algo que había hecho y ¿Y por no? romper la libertad condicional y le dieron una paliza que no veáis. Y hubo un tipo que lo grabó desde su casa y ese vídeo después fue el que fue, digamos, la prueba testimonial para llevar a juicio a los policías, pero hubo un tribunal, bueno, un jurado, perdón, un jurado con unánimemente blanco, eran todos blancos, y absolvieron de todos los cargos a los policías, lo cual provocó unos disturbios en Los Ángeles bastante, bastante gordos. Hubo 50 muertos, hubo miles de heridos y hubo miles de edificios quemados y, en fin. Además recuerdo, no sé si eso sale en el documental, yo el documental no lo he visto. Bueno, ¿sabes qué documental te hablo? No sé cuál me dice. Mira, está en Movistar Plus, se llama OJ, una historia americana, creo. Sobre el OJ Simpson, ¿no? Sí, Simpson. Te hablan del caso de OJ Simpson, pero es una serie documental, o sea, no sé si son 6, 7 episodios, 5 episodios de una hora cada uno, una cosa así, pero te tratan todos los antecedentes sociales, o sea, se van desde el hecho de cuando él estaba en la universidad en Los Ángeles y que todos los que iban a ver los partidos y todo eso, pues, estaban en la universidad de gente rica y gente blanca. Sí, UCLA, UCLA, así, sí. Claro, y de hecho, para comprender lo que pasó después con el caso de OJ, te cuentan lo de Rodney King. De hecho, fue una venganza lo de OJ. Lo de Rodney King, no sé si también en el documental sale, tuvo mucho que ver también con relaciones entre minorías raciales. Sí, sí. Y sobre todo con coreanos. Sale. Vale. Estuvo relacionado también con el caso de una coreana que le pegó un tiro a una chica negra de 15 años que pensó que le iba a robar la tienda. Sí, sí. Y eso te sale. Y además te sale la escena, te sale el vídeo. Ah, sí, porque además estaba grabado por la cámara de seguridad del comercio. Sí, sí, sí. Y le pegó un tiro por la espalda a la chica negra. Uh-huh. Bueno, eso tiene que ver también con el mal ambiente que había formado en el sur de Los Ángeles, en ese distrito del sur de Los Ángeles, que era un territorio habitualmente poblado por negros, donde había además un desempleo enorme y que cada vez tenía mayor número de hispanos y de norcoreanos. Bueno, de norcoreanos no, perdón, y de coreanos. Norcoreanos no. ¿Cuál era? ¿South Central? Creo que se llama South Los Ángeles o algo parecido. O South, no sé, un distrito de Los Ángeles, no recuerdo, es del sur de Los Ángeles. Y cada vez se fue poblando de mayor número de hispanos, fundamentalmente mexicanos y puertorriqueños y de coreanos, y eso desplazó a los negros, porque además los coreanos se hicieron con mucho comercio de estos, muchas tiendas de estas de licorería y cosas de este tipo, y eso generó un ambiente muy chungo que estalló completamente cuando se produjeron las revueltas de Rodney King del año 92. Y muchos de los comercios de los coreanos ardieron precisamente por eso, ¿no? Por ese odio que estaba ahí concentrado de la comunidad negra, que vio el caso de Rodney King y el juicio de Rodney King, que era, bueno, claramente era, bueno, una barbaridad el que lo absolvieran a los policías después de la paliza que le dieron. Además, un policía dijo que había intentado quitar el arma y eso no se veía en el vídeo y tal, ¿no? Y recuerdo que bueno, que la situación fue especialmente violenta contra la comunidad coreana y contra la comunidad hispana, porque la comunidad negra estaba muy, muy, muy quemada por la situación que se había producido. Y eso fue ya, digamos, lo que provocó la explosión definitiva de hubo, bueno, una barbaridad de miles de millones de dólares en daños, sí. Uh-huh. Quemando gasolinera y sí, tal. Sí, sí. No, pues al parecer en todo esto, bueno, antes de seguir con la... Siempre nos pasa lo mismo. Antes de seguir con Día Extraño. Mira, también vi hace poco, que también tiene relación con esto, una película que se llama Straight Outta Compton. ¿Es así, Luigi? Straight Outta Compton. ¿Sabes cuál es? Sí, pero no la he visto. Vale, pues. La has pronunciado igual, solo que más rápido, ¿no? Sí, sí, pero bueno, déjalo que se luzca. Vale, vale. ¿Qué digo? A mí me ha sonado igual, pero bueno. Sí. Bueno, ¿sabéis cuál es vosotros dos? No. Yo no sé cuál es. No, mira, es una peli que está basada en el grupo de rap o hip hop NWA, en el que estaba, entre otros, Dr. Dre y Ice Cube, coño, el de la canción Fuck the Police. que está basado también, bueno, de Compton, una zona de Los Ángeles, y de ahí salió el Gangsta Rap. Bueno, en realidad el Gangsta Rap venía de antes y creo que de Detroit. Pero bueno, a lo que voy. Ahí también se ve todo el ambiente de la policía, porque es que creo recordar que en el documental incluso salía que la policía de Los Ángeles tradicionalmente venía del Ku Klux Klan. O sea, te hace una mezcla bastante heavy. Y el señor James Cameron dijo, mira, pues a partir de aquí, de Los Ángeles ardiendo y tal, pues voy a hacer un guión de ciencia ficción, y se lo ofreció a la Bigelow y le dijo, pues mira, tenemos un presupuesto de 42 millones de dólares y con esto vamos a ganar la friolera cantidad y vamos a recaudar nada más y nada menos que 8 millones de dólares. O sea, el porrazo que se pegaron fue tremendo. Sí, pero luego después, es verdad que fue un fracaso de crítica, pero luego después el público, o sea, perdón, un fracaso de público, perdón, pero luego después la crítica y el boca a boca y tal ha hecho que la película sea una película de culto clásico. Y además que la idea, la premisa, como ha contado Luigi al principio del programa, la premisa de ciencia ficción o de tecnología y tal está muy bien llevada, porque a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a un episodio de, vaya, sin quitar el suspense, la intriga, el thriller y tal, y nada más que la idea esta, a un episodio, creo que era el episodio 2 o 3 de Black Mirror, el de el tío que tenía como una lentilla, un implante en los ojos que lo veía todo y luego lo podía reproducir y se quedó picueto. Sí, que era que como sí, que podía grabar que era tú, que podía grabar el momento de tu vida, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y que entonces le decía a la mujer o a la novia que le enseñara X momento y tal, ese era, ¿no? Sí, sí, que el tío iba, hacía una entrevista de trabajo y la revisionaba para ver qué falla había tenido y tal. Que el protagonista de ese episodio era también el auténtico rock and rolla de la peli de Guy Ritchie, rock and rolla. No me acuerdo el nombre ni del actor ni del personaje, pero bueno. Y quizá podría recordar también un poco a ¿cómo ser John Malkovich? Porque bueno, parece que se metían en la mente de John Malkovich. Bueno, pero eso es que ya, eso ya es más heavy. Esos ya son de bueno, dentro pero del género de películas que hablamos el otro día. Eso ya es de películas raras. Sí, pero vamos a ver, el sentido de que siente y experimenta lo que siente John Malkovich. Sí. Bueno, aspecto, pues, sí. Bueno, es que de hecho es que se convierte en John Malkovich. Es como que se sitúa como se pone a los mandos de John Malkovich, ¿no? Bueno, antes de nada, que estamos hablando ya de cosas de estas. Venga, llega la Sinorri. Voy a tener que hacer una cortinilla. Una cortinilla. Un jingle, sí. Sí, un jingle, una cortinilla para la Sinorri. La Sinorri, venga. La sinopsis de Orri, la Sinorri, venga. Nos encontramos en Los Ángeles durante los dos últimos días del año 1999, justo antes de que Philip Fry tropiece accidentalmente y caiga por casualidad en una cápsula criogénica y despierte 1000 años más tarde. Pero bueno, eso es otra historia. La gente del calle está un poco alterada. El clima de la ciudad es un poco caótico, se ven coches ardiendo, tanquetas blindadas de la policía, casi el ejército en la calle, y violencia aleatoria y poco justificada, como la paliza que le dan al pobre Papá Noel, unos matones. Lenny Nero, un ex policía antivicio, se dedica a vender vicio. Es traficante de cintas que contienen grabaciones de recuerdos humanos que permiten reproducir y sentir la vivencia de otras personas como propias. Estas cintas se reproducen mediante una interfaz neural llamada SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, que en castellano significa dispositivo superconductor de interferencias cuánticas. A saber qué cojones es eso. Pero bueno, es un cacharro que te lo pone en la cabeza y experimentas emociones propias o ajenas grabadas. Y de hecho el propio Lenny se atormenta con cinta grabada de su antigua novia. Esa evasión de la realidad y el poder de experimentar emociones ajenas se ha convertido en una auténtica droga para muchos, que es el negocio de Lenny. Y por supuesto, esto es un campo abonado para todo tipo de perversiones, desde los que disfrutan con el sexo ajeno a los que desean emociones aún más fuertes como participar en un crimen. Un día le entregan una grabación del asesinato de una amiga de su exnovia y ahí es donde se lía todo. Comienza a investigar y a recibir una serie de discos grabados por un retorcido asesino y mientras tanto la ciudad explota ante la tremenda represión a la que se ve sometida por la policía y el inoportuno asesinato de un rapero activista llamado Jericho. ¿Fin? ¿Qué más quiere que diga? Bueno, no sé. Es que esperaba una entonación. La entonación la he tenido todo el rato, ¿eh? No, pero para el final, en vez de Jericho. Jericho de determinación. De bueno, y era Jericho Juan. Bueno, pues Jericho Juan. Juanillo Jericho. Juan Jericho, Juan Perico. Juan Jericho. Juan Jericho no es un licor, tío, un licor Juan Jericho. Bueno, claro, está Juan el Golosina y Juan y Jericho Juan, ¿no? Bueno, después. Bueno, mira, me ha gustado mucho la Sinorri. Pero si dices que me queda la mitad, no sé. No es que te has quedado en la mitad, te has quedado perfecto. Lo que pasa es que no sabía que era el fin. Simplemente que parecía que en la entonación no ha dado la sensación de que ya había terminado. Exactamente, pero por lo demás, vale, de puta madre. Venga, di Jericho. Espera. Luego lo edito, venga. Luego lo edito, di Jericho. En vez de Jericho, di Jericho. Y mientras tanto, la ciudad explota ante la tremenda represión a la que se ve sometida por la policía y el inoportuno asesinato de un rapero activista llamado Jericho Wang o Jericho Wang. Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Lo cambia todo. Empieza todo, pero lo cambia todo. Espera. Son días extraños. Con Santi. Con Santi Camacho. Tu colega Santi. Saludos, Santi. Un abrazo, Santi. Bueno, pues guión de aquí del amigo James Cameron. Cuando molaba, James Cameron había hecho cositas de guionista que molaban. Hombre, él no tuvo la culpa de. ¿Qué te digo yo? No tuvo la culpa de Piraña. De Piraña 2. Mejor dicho, no tuvo la culpa de Piraña 2, pero oye, como guionista, el tío, o sea, Terminator fue el director y el guionista. Hombre, mira, tenemos que mencionar a Plissken, porque de las primeras cosas que hizo James Cameron fue los efectos visuales, los efectos especiales de Escape en Nueva York, la película de Plissken. No, era, ¿cómo se llamaba? Era Escape en Los Ángeles, ¿no? Esa es la segunda parte. Ah, la primera, la de... Coño, ¿cómo se llama la película esta del Carrasel, tío? ¿Sí? Joder, ¿pero cómo se llama? Coño, Escape en Nueva York. Pensaba que era no sé cuánto Escape en Nueva York, tío. O que tenía como que ese era el subtítulo. No, en España es Rescate en Nueva York, pero es lo mismo, vaya. Escape en Nueva York. Rescate, vale. Ah, bueno, tú, vale, 1997, Rescate en Nueva York. Eso es. Uh-huh. Vale, Rescata vale. Y escapa. Vale, John Carpenter y protagonizado por Carrasse. Bueno, y también como guionista, pues Alien el Regreso, ¿ves? Cuando molaba James Cameron. Terminator 2, cuando molaba. Mentira Arriesgada, ¿vale? Después, claro, ya tenemos... No, es que hemos hecho Titanic. Bueno, el guión es predecible, ¿no? Spoiler. Luego, mira, vamos a hacer Avatar. Bueno, Avatar, lo que es original, los efectos especiales originales, sí. Eso debe ser 3D en tiempo real en la cámara, sí, pero Avatar es una mezcla de Pocahontas, La Pantera Rosa y Alien el Regreso. Pero bueno, aquí para gusto los colores. Y lo último que ha hecho de guionista ha sido la de Alita de Pollo, la de Alita. La última de este mismo año de dibujito, bueno, dibujito, de animación. Que tampoco la he visto. Y Catherine Bigelow, yo es que soy muy pro Catherine Bigelow, no sé vosotros, pero a mí me mola. Valdi, ¿qué opinas tú de la carrera profesional de Catherine Bigelow? Tampoco, bueno, más allá del hecho, evidentemente, de que es la primera mujer que ha conseguido un Oscar de la Academia. Como directora. Como directora, efectivamente, efectivamente, gracias por las matices, por el matiz. Solo ha habido 5 mujeres nominadas al Oscar y alguna de ellas es preferible olvidarla. Bueno, pues Catherine Bigelow. Te iba a decir a qué te refieres, pero si dices que es preferible olvidarla. Sí, bueno, yo sé a qué me refiero. No a Jane Campion, que me parece una buena directora. Pero sí, por ejemplo, a la sobrina de un señor que... Porque es sobrina, ¿no? Vale, pues ya sabemos a quién me refiero, ¿no? ¿Es sobrina? Sí, ¿no? Sofía es sobrina, ¿no? O hija. Es prima de la musa de cine de barra, ¿no? Por eso sí, efectivamente, de Nicolás Coppola Cage. Uh-huh. Bueno, pues el Catherine Bigelow, ya te digo, no me parece que sea una directora especialmente maravillosa. A mí, más allá de Día Extraño, solo he visto Le Llaman Body, entonces en Tierra Hostil no la he visto. Y tampoco he visto El Peso del Agua, ni K-19, The Widowmaker, ni ninguna de estas. Entonces, no te puedo... Yo como no, actriz de... O sea, actriz, perdón, como directora de acción, acción-intriga, me parece que mola mucho. Ya más allá de Le Llaman Body y de Día Extraño. Pero, por ejemplo, en Tierra Hostil no me moló. No me moló nada. Pero sin embargo, La Noche Más Oscura me parece brutal. Brutal. También es que está Jessica Chastain, que como dicen ahora los modernos, es mi crush, ¿no? ¿No? Y eso que es pelirroja. Pero, y luego, mira, y luego la última que he visto de ella, que es la de Detroit, que casualmente tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando de las revueltas sociales y tal. Detroit me parece un pepinazo de película. Un pepinazo de película, en el que, por cierto, también sale uno de los actores protagonistas de Black Mirror, del episodio interactivo que estuvimos hablando en un cine de etapa. Sí, de Bandersnatch. De Bandersnatch. Sale por el rubio. Ah, sí, el que se tiraba por el balcón, ¿no? Toma spoiler, para el que no lo haya visto. Es que es más gracias, desgraciado. Es un detalle. Es más desgraciado. Bueno, pues... Es un detalle. Ese. Depende si elige ese final. Bueno, pero ya lo sabes. Will Poulter, creo que era. Uh-huh. Después de haberlo leído. Creo que era. Bueno, pues la de Detroit sí mola. Pues la veremos. Yo es que no, ya os digo, no he visto mucho de ella. Yo me acuerdo. Te digo que es cortita, ¿eh? Te digo que es cortita. 2 horas y 20, una cosa así. Yo me acuerdo que vi, le llaman Body, me acuerdo que me la pusieron en el colegio, en clase de inglés. Y la verdad es que estaba... A mí me gustó. Es una peli que creo que tiene bastante... No sé, pues como dice Benal Madelman, como película de acción, la verdad es que está bastante chula. No sé, trepidante y tal. Y luego, aparte de eso, la verdad es que yo estoy un poco como Valdis, que nada más que he visto estas dos de esta directora. Y las dos me gustan. Mira, también hizo Acero Azul, de que el protagonista era otra actriz que tuvo un momento aquí en el programa, de Jamie Lee Curtis. Ahí no estaba pocha todavía, ¿no? Bueno, es que tenía que haberlo dicho de otra manera, es que tampoco me ha gustado nunca mucho esa actriz, pero bueno. Y una que tengo muchas ganas de ver, pero porque lo he escuchado últimamente varias veces, es Los Viajeros de la Noche. Lo que pasa es que al parecer coincidió con Jóvenes Ocultos, una temática similar, y Jóvenes Ocultos pues lo petó, y Los Viajeros de la Noche pues estaba ahí ni funifa. Pero bueno. Orri, ¿qué hacen en Bigelow? ¿Qué? Pues, la verdad es que hasta que no me he puesto a buscar información sobre esta peli no sabía ni que existía. Pero por las pelis que he visto que ha dirigido, se ve que le gustan las pelis de acción, y creo que la dirección la hace bastante bien en ese sentido, ¿no? Se ven dinámicas y no se ven demasiado artificiales. Uh-huh. Yo tengo algún problemilla con la peli que luego lo comentaremos, pero en general bastante bien. Bueno, y junto a Catherine Bigelow, tenemos, bueno, ya como directora, tenemos de reparto pues a Ralph Fiennes, que hace de Lenny, a Angela Bassett, que hacía de Mace con Trencita, a Juliette Lewis, que era Faith, la bailarina y el amor que estaba obsesionado Ralph Fiennes con ella, Tom Sizemore, que hacía de Max, el amigo de Ralph Fiennes, Michael Wincott, que hacía de Philo, era el representante del rapero, y luego yo creo que ya los dos últimos que sí deberíamos mencionar, para no mencionar todo el reparto, sería Vincent D'Onofrio, que hacía de uno de los policías, y William Fichtner, que hacía del otro. Vincent D'Onofrio, que yo últimamente, bueno, me gustó mucho el papel que hizo, a ver si no meto la pata y no es él. Vincent D'Onofrio siempre lo recordaré por el papel que hizo en una película que no la conoce ni el Tato, y seguramente será una TV movie. Men in Black. Que se llama, no, The Salt on Sea. Que era una peli sobre, no sé si era anfetamina sobre droga, y William Fichtner, que salía, creo que era en Prison Break, pero en las primeras temporadas. Sí, bueno, ¿no? Y también sale en Daredevil, la serie Daredevil, que hace un papelón. Ah, bueno, Vincent D'Onofrio te refieres, ¿no? Sí. Bueno, sí, claro. O sea, últimamente Daredevil, que hace del maluto. Sí. ¿Mm? Calvorota, ¿ves? Esto nos. Daredevil, Baldi, ¿no? ¿Sabe lo que es Daredevil, no? Me suena a superhéroe chungo, ¿no? Ahí está. ¿Por lo de Dar o por lo de Devil? No, por el nombre. O sea, yo que no haya visto no significa que no me suene, que no lo escuche, no lo lea y pase de largo, pero el nombre se me queda. ¿La peli Daredevil, quién era? ¿Era el Ben Affleck? Sí, ¿era? Sí. La peli deleznable. Bueno, y Michael Wincott, como hemos dicho, que en esta peli no da la impresión de que todos son malos. Menos la negra. Sí, es que incluso el prota. Sí, son dos personajes bastante oscuros. Bueno, la negra también. Hombre, pero prota un camello, ¿no? Pero sí, que sí es lo que dice, que es un camello de este tipo de productos, ¿no? Pues no es el típico héroe íntegro, moralmente intachable y tal, ni muchísimo menos. Es un personaje también bastante, bastante impresentable si lo analizamos, ¿no? Como persona, ¿no? Totalmente. Pues te digo, en este, vaya, la peli parte de la premisa de que, aparte de lo que ha contado Orri en la Sinorri, que hay un asesinato bastante mala leche, bastante psicópata, grabado con el dispositivo este, ¿cómo se llamaba? ¿Squid? Sí, calamar. Exacto. Sí, además que tiene forma de claro, calamar, eso, se lo pone en la cabeza. Por eso se llama así, claro. Pues el cacharrito. No, yo pensaba que era por las iniciales. No, sí, pero las iniciales se buscan evidentemente con ¿no? cierto sentido. De hecho, claro. La palabra cuántico ahí no tiene nada que ver realmente con eso. Bueno, pues es que hay un asesinato y lo graban con el cacharrito este, con el Squid, para pasárselo, que la peña lo flipe. Y un asesinato de muy mala leche, y durante, o sea, la película es quién ha hecho el asesinato. Y claro, tú empiezas a ver a los personajes y dices, tú, es que todos son malos. Perdona, ya que estamos hablando del cacharrito del calamar, no sé si sabéis que es un cacharro real que existe realmente y que se inventó en el año 1962. ¿Y también se grababa en un minidisc? No, a eso iba. James Cameron lo incluye en su relato, precisamente porque hay dos señores que no he buscado, ¿no?, el nombre de ellos, pero son los que inventan un cacharro que es, como decía Orri antes, el dispositivo superconductor de interferencia cuántica, que es un cacharro que crea un campo magnético o que altera un campo magnético y que se utiliza en ámbitos científicos. Lo que hace es, incluso interfiere en la actividad neuronal del cerebro. Al crear el campo, como sabéis, las neuronas están cargadas eléctricamente y los impulsos eléctricos son los que hacen que bueno, pues que funciona el pensamiento, ese tipo de cosas. Bueno, pues el cacharro se utiliza incluso para interferir la actividad neuronal del cerebro. Y precisamente a partir de ahí es de donde él consigue, bueno, consigue, no es que consiga, Cameron es un friki de la tecnología. Uh-huh. Pero ya digo, ese aparato que se inventa en el año 62 es de donde él saca la idea de que ese permita además grabar el pensamiento y la acción y lo que está viviendo, las vivencias, podríamos decir, de la persona, y que luego después se puedan reproducir también. Claro, porque no solamente graba lo que es el pensamiento, es que graba todas las sensaciones, que claro, no solamente ves lo que está pasando, porque es lo que dicen en algún momento de la película, no es realidad virtual mejorada, es que es más que eso, porque no solamente estás viendo lo que sucede, lo oyes, lo hueles, lo sientes. Además. Entonces, es como es que realmente lo estás viviendo ese momento. Claro, por eso es tan adictivo. Pues que sepáis que existe algo, no eso, evidentemente, pero que existe algo parecido y que de ahí saca la idea James Cameron y que se inventó, os digo, los años 60. La película, eso va de adivinar quién o intentar intuir quién es el asesino depravado que hace unos crímenes ultra chungos, pero empieza precisamente con una grabación de este cacharrito, del Squid, y vemos la escena en primera persona, lo que es el POV, Point of View, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Lo que sería un Call of Duty, un shooter en primera persona. O sea, muy por la época de esta película de 95, muy, te digo yo, un Wolfenstein 3D, un Doom de este estilo, muy videojuego. Bueno, ¿sabéis que hay una película que se llama Hardcore Henry? ¿Cómo? ¿Hardcore Henry? No. ¿Cómo se dice, Luigi, esto en inglés? Hardcore Henry. Hardcore. Es una película, creo que es entre Rusia, Estados Unidos y China, me parece. Fíjate tú que tres países. Una producción de esos tres países que es una película íntegra en primera persona. Completa. Es como un juego, es como esto. ¿De qué fecha? Pues, bueno, espérate, pero perdona, ¿de qué año es eso? ¿Perdona, Orri? Espera. Os lo digo, que lo estoy buscando, lo tenía por aquí. Ahora es cuando habría que decir las preguntas de mierda. No, porque vienen a cuento. Pues como la otra que yo hice antes. Pues 2015. Vale, pues me va a perdonar, Orri. Me va a perdonar, que ya sé que el daño está hecho. Antonio, pero, Antonio, perdona. Exacto. Pero Andrei Tarkovsky hizo en el año 1975 una película llamada El Espejo, llamada Cercalo, en la que el protagonista, o sea, en la que nosotros estamos viendo lo mismo que ve el protagonista. Y solamente hay un plano en la película en la que se ve un reflejo de una mano en el espejo. Por eso se llama el espejo, como si estuviéramos mirando, exacto, por eso se llama el espejo, porque si estuviéramos mirando en el espejo. Y recrea la infancia del niño, todo, exactamente todo. Así que eso lo hizo ya Tarkovsky en el año 75, me va a perdonar. Bueno, yo te perdono, pero no hay nada que perdonar realmente. Solo digo que hay una película que está rodada entera en primera persona. Pero esa del año 65 tenía... 75. Perdón. ¿75 tenía mucha acción? Hombre, es Tarkovsky, no nos engañemos. Tarkovsky, acción. Vale, pues eso te digo. Es que esta película, por lo visto, tiene un montón de acción, tiros y todo eso rodado en plano secuencia. O sea, para marearse un poquito, ¿no? Pero, no es el caso. Me va con la GoPro. Es que de hecho está en YouTube entera, está la película entera y la verdad es que está bastante bien de acción, ¿eh? La he estado ojeando un poco y la coreografía que requiere eso y los efectos especiales con esa cámara, o sea, rodando todo en plano secuencia, es muy chulo. Sí, es como el tiroteo de Chris Church que hubo en Nueva Zelanda, ¿no? Sabía a lo que me refiero, ¿no? Sí, lo de que lo pusieron por Facebook y todo el rollo. Sí, el tipo que estuvo grabando en directo los tiroteos que hubo en los atentados de Christchurch, que fueron el año 2019, en marzo, este mismo año. Que sí, el tío iba grabando, entró en dos mezquitas en Nueva Zelanda y empezó a disparar, que aquello parecía un videojuego. Ajá. ¿No habéis visto las imágenes? Sí, no, un Call of Duty. Pero brutal, absolutamente brutal. Hubo 50 y un muerto o así. Bueno, pues es escalofriante y es que da la sensación de que estás en un videojuego. A mí me vaya, me eso, recuerda eso estaba, la película que he visto, me recordó. ¿Con un casco? ¿Con el casco lo llevaría? ¿Una GoPro? Sí, llevaba un casco y llevaba la cámara, la GoPro encima del casco. Joder, macho. Y hombre, además el tío iba con armas de guerra, iba disparando y aquello fue una carnicería. Sí, pero dos mezquitas. Pero ver eso asesinato así en vídeo da mal rollo. Una cosa una película como estas y otra cosa un asesinato real, tío. Sí, es que eso... Sí, no, además el tío lo fue metiendo en directo. Joder. Claro, es que no pudieron censurarlo. Bueno, lo censuraron a poco tiempo, pero no pudieron porque era en streaming. O sea, lo estaba grabando, o sea, se estaba viendo en tiempo real. Tú imagínate la peña que empieza a ver esto y dice, coño, ¿esto qué es? ¿Esto qué es en directo? Como si te pones con el móvil. Lo que pasa es que lo hacía eso, con una GoPro. La diferencia entre... Claro, entre una GoPro, que ahora es súper pequeñita, ahora no tenemos ningún problema... Y, por ejemplo, esta película, ya que de hecho estamos hablando de esta película, es el angular, el ojo de pez. En una GoPro se nota el ojo de pez, en esta no. Aunque en primera persona, a mí por lo menos en ningún momento me ha dado la imagen de ojo de pez. Lo veo como más cinematográfico, un plano estándar a una pantalla. Pues lo que más les costó, lo que más dinero les costó fue hacer la cámara, la cámara que grababa este tipo de visión del Squid, ¿no? Eso fue lo que les costó mucho dinero hacerlo y mucho tiempo además. Uh-huh. Eso es lo que he leído, vaya. Bueno, pues vamos a hacer una pausita antes de empezar con toda la historia de la película. Vamos a hacer una pausita y vamos a escuchar a Plisken que nos ha enviado un audio. Hola, ya que no puedo participar en el programa, mi jefe, Bernard Führer, me dijo que enviara un audio sobre la película que vaya a hablar, Día Extraño. Pues no recuerdo bien cuándo la vi, posiblemente sería 97-98, de estas películas que alquilas en el videoclub, y seguramente porque vi algo en la revista Fotograma, Cinemanía, que hablaba sobre una película en plan cyberpunk, ciencia ficción... Y la primera impresión que tuve al verla, pues que me sorprendió. La estética, que quizá ahora pues ya está un poco desfasadilla y tal, la moda y tal, pero sobre todo el tema de vivir las experiencias de otros y traficar con ellas y sobre todo el tema de vivir la experiencia de la muerte. En primera persona. Me chocó bastante y me tocó mucho. Con el tiempo la he vuelto a ver un par de veces y la verdad que me sigue gustando mucho. Veo algunas cosas que pueden tener, que pueden beber de libros de Philip K. Dick, el autor de ciencia ficción. Y no sé, a mí me pareció una buena película, me gustan los actores, la directora también, que es la misma de Le llamaban Body, Catherine Bigelow. Y en fin, en general, me parece una buena película. Quizá a lo mejor ahora chipe un poco por lo que es la estética y demás. Y nada, como diría el actor Tom Sizemore, lo importante no es estar paranoico, sino es estar lo suficientemente paranoico, creo que dice. Es una frase que puede resumir un poco el tema de la película, de este final de milenio, represión por parte de la policía, una válvula, una olla a presión a punto de explotar, que eso la verdad no se ve mucho, no se trata mucho en la película, pero bueno, parece, en mi opinión, es un peliculón de ciencia ficción. Y ya está. ¡Agur, yogur! Bueno, gracias Plisken por habernos enviado el audio, que no podía estar aquí y le molaba la peli. Y lo que te comenté, bueno, lo que os comenté a todos y lo que en particular era para Luigi, lo de le llamaban. Le llamaban Body. No, le llaman Body. Efectivamente, le llamaban Body. Pero luego, aparte de eso también, una cosa que sí ha dicho correctamente es pues el tema de que efectivamente la película está ambientada en el cambio de milenio, ¿verdad, Valdis? Sé que lo dices por provocarme. Yo jamás haría eso, por favor. Sí. Realmente el cambio de milenio se produciría un año después, en el año 2001, en el cambio del 2000 al 2001. Porque como todo el mundo sabe, y no es necesario recordar, los siglos van desde el año 1 hasta el año 100, desde el 101 hasta el 200. Por tanto, el cambio de milenio no sería en 1999, el 31 de diciembre, sino el 31 de diciembre del año 2000. Y en el año 2001, el 1 de enero de 2001, empezaría el nuevo milenio. Las matemáticas son así. Bueno, entonces, el efecto 2000 debería haber sido el efecto 2001. No. El efecto 2000 es otra cosa. El efecto 2000 tiene que ver con la programación de los ordenadores. Que cuando se programan los ordenadores, pues no se pensaba que llegase ese. Entonces el problema era un problema informático. Era el cambio de cuatro dígitos que no estaba preparado. No estaban preparados esos cuatro dígitos y entonces no se sabía qué iba a pasar. Claro, porque cuando del año 1999 se pasara al año 2000. Porque no porque un cambio había dos de dígitos, ¿no? Porque había dos dígitos. Era como claro, la fecha eran 93, era 94, 95. Eso es. Como llegábamos al 99 como impreso, al cero, ¿no? Y era como... Era, ¿perdón? Como lo impreso, que lo impreso ponía en espacio para poner la fecha a sí. Día de... el mes y luego 1-9 y un huequecito. Entonces todos los impresos que se hicieron a tomar por culo, saca otros nuevos. Claro, el problema es que los apocalípticos, los que decían que iba a haber una, fue una tragedia, sí, decían que cuando llegara el 99 pasaríamos al 00 y al llegar al 00 entonces, por eso no eran cuatro números, eran esos dos dígitos, al 00 es como si fuésemos hacia atrás. Los ordenadores se van a pensar que estábamos en el 1900. Exacto, y entonces iba a petar y no íbamos a tener electricidad y bueno, y casi que íbamos a acabar asaltando supermercados porque no iba a haber nada, ni comida, bueno, una cosa... Precisamente el ambiente que tiene la película Día. Sí, juega con eso, juega con eso. De hecho también, creo recordar que había un episodio de Me Llamo Él que iba también sobre eso, ¿no? Que era un episodio que era que sí, hacían como un flashback. Y decían, pues eso, pensaban en el tema del efecto 2000, no sé qué, y echaban la noche de Nochevieja en el supermercado por si tal y cual. Luego al final, pues claro, lo que pasa es que estaba todo el mundo, nadie iba al supermercado porque era fiesta y estaban todos de resaca y ellos se pensaban que era porque se había acabado el mundo y montaban ahí su pequeña como medio sociedad y luego al final empezaban todos a peleárselo unos con los otros y tal, ¿no? Sí, ese episodio me acuerdo que estaba divertido. Qué buena serie, Me Llamo Él. Bueno, de hecho también en esta película tienen una broma ahí porque nada más empezar la película, bueno, lo que he comentado, la imagen en primera persona... Y lo que ve el tío es un atraco y uno que lleva el squid puesto pues se mata y entonces ya vemos al protagonista, a Lenny, a Ralph Fiennes, que se quita y que le había dado un subidón muy gordo y que no le gustaba a ese tipo, que le llama Blackjack a los vídeos que son de muerte. Y que eso son películas snap movie, como a mí me recuerda, mira, que siempre hay que nombrarlo en el programa otra segunda vez. Asesinato en 8 milímetros de Nicolas Coppola Cage. Nicolas Coppola Cage. Le llama Black Knight, que son películas snap y tal. Y después ya, después de ese subidón y tal, se monta en el coche y el trayecto que ya se ve todo lo que sería en muy poco tiempo te ve ese aspecto apocalíptico de Los Ángeles con los disturbios y tal y nada más que con las imágenes de lo que ve mientras que conduce y de la música, bueno, de la música de la radio y de la música que tiene puesta y en la radio dicen precisamente que a eso iba. En la radio dice está llamando la gente a un programa como Gemma Nierga pero en Los Ángeles, ¿vale? Y le dice, no, es que el apocalipsis va a llegar, déjame hablar, porque... El mineralismo. Claro, el mineralismo. El mineralismo va a llegar, déjame hablar, que no deja hablar a minoría sí, silenciosa. Va a llegar el apocalipsis. Y dice, bueno, pero ¿cómo que va a llegar el apocalipsis? Sí, a las 12 de la noche llega el apocalipsis. Y dice, bueno, pero a las 12 de la noche... ¿dónde? ¿Horario Los Ángeles? El uso horario, sí. ¿Horario Nueva York? A mí me recordó los Grelly. ¿Cómo? Si está comiendo... Eso salía en Grelly 2. Si está comiéndose el Grelly y va en un avión y pasa de uso horario, ¿entonces qué? Pues aquí igual, también tienen esa bromilla. Que por cierto, una cosa, Valdis, tú en tus clases también tenías que hablar en ocasiones, bueno, bastante a menudo del milenarismo, ¿no? Hablo a menudo del mineralismo, sí. Pero hablo del milenarismo, no del mineralismo. Que tú, pero una cosa... No iba a decir que me contaste alguna vez que intentaba hacer la broma del mineralismo. Hacía antiguamente, pero que, por cierto, una cosa te voy a decir. El milenarismo en la media, que de donde procede ese término, no tiene nada que ver con el cambio de milenio, con el año 1000. El milenarismo significa simplemente el fin de los tiempos, el fin del mundo, y eso puede producirse en cualquier momento, en el año 700, en el 1500, cuando sea. Eso del terror del cambio del 999 al año 1000 no existió en la Edad Media nunca, es una cosa que no existe. Pero sí, yo alguna vez he hecho lo de el milenarismo va a llegar, en clase y quedarme así mirando a los chavales. La planta rodadora, el estepicursor, ¿no? Sí. Exacto, y los chavales mirándome como, bueno, ¿y? Y así, bueno, vamos a dejarlo, porque... Quizás y darte cuenta de que eran jóvenes, de que eran jóvenes. Son millennials. Sí, pero millennial mismo. Que la gente conoce a Manuel Tojeiro, no sé por qué no conoce ese vídeo de... Pero yo creo que es que necesitaba a alguien al lado que con un cartel que pusiera Campillo... para que te sujetara, para que la mesa no se venciera. Claro. Seguramente. Pero de todas formas, Orri, si me permito una corrección, en realidad no son millennials. Es que los millennials son la gente que nació, o sea, la gente que nació en los 80. Es que ahora lo que sería es la generación Z. Sí, bueno, es verdad, ya estamos en la generación Z. Los millennials, a ver, nosotros, o sea, bueno, Valdi es de otra generación. Y no vamos a decir cuál, ¿no? Vale, sí, del siglo XV, por lo menos, sí. Pero no, silenciosa. Sí, vale. Nosotros somos casi millennials. Soy de la generación X. No, yo somos X. Somos generación X. Nosotros, yo leí por ahí una cosa que era nosotros seríamos Xennials, que era como una generación a caballo entre la generación X y los millennials. Bueno, yo creo que la generación a caballo es anterior a la que era adolescente y la joven heroína, en los 80. Esa sería la que estaba a caballo. Pero bueno. Bueno, a mí me hace mucha gracia, perdonadme, en ese momento es cuando hablan de las predicciones de los astrólogos para el nuevo siglo. Y dicen dos que son geniales. Una de ellas es que Muammar el Gaddafi va a recibir el premio Nobel de la Paz. El pobre Gaddafi, que ya sabemos quién es, que era bastante, bastante mala gente y criminal. Bueno. Y luego después... Ha habido criminales que se han llevado el premio Nobel de la Paz. Y no uno, sino muchos. Y presidente. Y alguno que estuvo nominado también en su día, ¿no? Sí, también. Ya. Pero bueno, sí, no es extraño. Y otra que es todavía mucho más improbable, que Turquía indemnizaría a Armenia por el genocidio. Eso ya me pareció, o sea, cuando lo vi, yo estaba malo cuando lo he visto esta tarde y me dio ganas de reírme. Digo, mira, me ha hecho gracia que Turquía indemnice a Armenia con lo del genocidio. Bueno, pero sin embargo, no han mencionado a la que decían que en 2025 iban a tener a la segunda mujer presidente. O sea, no han tenido todavía la primera. Esa no recuerdo, no la he pillado, vaya. No han tenido todavía la primera los americanos a 2019. Faltan 6 años Hillary. Y tienen que hacer 2. Claro, pero sí, falló Hillary, como dice Luigi. Bueno, esa era la noticia de la Fox cuando salía que habían asesinado a Jericho Wang, al rapero que todavía... Juanillo. A Juanilla Wang. Que todavía no se sabía cómo, ni de quién, ni por qué, cuál era la trama ahí. Yo quería preguntaros por el minidisc, por el Squid este, que por cierto la película dice que se lo inventó el FBI para evitar llevar micrófono, que claro, es mucho más fácil llevar un pelucón con los cablecitos esos y tal, es mucho mejor que llevar un micrófono. Pero bueno, ¿qué os parece esa tecnología con el minidisc? Porque es que es un minidisc y pensás que claro, es del 99 el minidisc. Venga, Luigi, te voy a hacer yo a ti una pregunta de mierda. ¿El minidisc en qué año se inventó? Pues no tengo ni puta idea, la verdad. Pues coge el móvil o mira. Hola, y la franqueza, la franqueza. Porque es que es un minidisc. La falta de decir, bueno, ¿y por qué me lo pregunta a mí? No, por mí mismo. ¿Y por qué esta pregunta? Que es un minidisc. Teníamos... Se desarrolla entre el 92 y el 97. Y se vende desde el 99 hasta 2013. ¿Y esto se puede considerar una pregunta de mierda o...? No, no, me da cuenta. En el momento de la película estaba en desarrollo. Todavía no se había comercializado, se comercializaría en el 99, pero ya estaba en desarrollo el minidisc. Claro, porque es lo que vemos, un minidisc. Por lo menos es formato parecido y tal. Lo que pasa es que viene en la cajita, en la funda del minidisc. Pero en el 95 Sony la anuncia para todo el mundo. Se anuncia en el 95. Y en el 99 es cuando ya comienza a usarse en Japón para sustituir a los cassettes. Claro, porque antes lo que teníamos de más tecnología punta en aquella época era el maravilloso, yo tuve uno, el maravilloso LaserDisc, que era como un vinilo, el tamaño de un vinilo, pero un CD. O sea, aspecto de CD. Lo que pasa es que se veía por las dos caras. Que era una mezcla rara entre VHS, entre vídeo 2000, formato 2000, vinilo y un CD-ROM o un DVD. Una cosa rara que fracasó totalmente. Ahí tengo la colección de Yascuento. Tampoco tiene una gran calidad. Tampoco tiene una gran calidad de imagen el LaserDisc, ¿no? No, por eso era como una cinta de VHS que teóricamente no se deterioraba. Bueno, y luego tenía un gran tenía un fallo gordísimo, que es que tenía las dos pistas de audio. Tenía español y tenía inglés, pero era en mono, o sea, en mono. Si querías español, lo escuchabas por un canal, por el izquierdo, por ejemplo, y si querías el inglés, lo escuchabas por los derechos. Si lo ponías en estéreo, escuchabas las dos voces a la vez. O sea, imagínate, qué despropósito, pero bueno, en aquel momento era lo que más tecnología había. Claro, ten en cuenta que las cintas de VHS no tenían la posibilidad de elegir español o inglés. Entonces, la posibilidad de que te daba... ¿Y también tenía subtítulos? No. No tenía subtítulos. Tenía únicamente eso. Canal izquierdo un audio, canal derecho otro. Yo eso... mi padre nunca tenía suerte con la tecnología porque se compró el vídeo 2000, que era mejor que el VHS, pero luego estandarizado no podíamos alquilar. Y luego el LaserDisc, ¿no? Y luego se compró el LaserDisc. Eso fue la claro, uno tras otro. Claro, tampoco tenía dónde comprar, porque la suerte es que cuando lo que él se compró y tal, venía el LaserDisc, venía uno de Jacques Cousteau, otro de Félix Rodríguez de la Fuente y otro de colección de cine que había ganado el Oscar o estaba nominado película al Oscar y tal. Y mira, me acuerdo de las películas que tenía. Me acuerdo de tres. Sin Perdón, la peliculote. Batman, pero Batman la de Jack Nicholson y Tim Burton. Y la otra creo que era El Príncipe de las Mareas. Yeah. O sea, imagínate, esas tres. El resto no las recuerdo. Creo que eran 10 películas, no puedo decir. De 10 me acuerdo de 3. Bueno, allí tienen que estar los eso salidos. Vale dinero ahora, ¿eh? Eso que va a valer dinero. Eso ni para limpiar el culo. Eso de coleccionista, ¿o, Coleccionista VHS, pero coleccionista LaserDisc, tío. En a ver quién encuentras tú que te venda un LaserDisc. Claro, ¿y quién lo quiere? Pues los coleccionistas, los que pagan pasta por chorradas de esas. Coleccionistas enfermos, ¿no? Eso. Tiene una mina de oro en casa de tus padres y no lo sabes, tío. Sí, hace eso. Bueno. Qué tecnología, ¿eh? Con un LaserDisc de estos chiquiticos, ¿eh? Podías ver y podías sentirte como era una chavala de 18 años duchándose. Bueno, la peli es muy guarra en el sentido de... Eso me vaya a perdonar, pero ya he llegado. Es decir, la realidad virtual ya existe y las gafas de realidad virtual te permiten todo ese tipo de cosas. Vaya, de hecho, ahora está la realidad aumentada. La realidad virtual ya te la pasas por el forro porque es como menos. La realidad aumentada ahora es lo que lo peta. Ya, pero regular. Quiero decirte, si tú, por ejemplo, pongámonos en términos como el que tú has dicho antes de guarrerías, ¿no? No es lo mismo poner una realidad aumentada, más complicado, porque necesita un dispositivo mayor para crear el señor o la señora a tamaño real, que ponerte las gafas de realidad virtual y verlas en realidad virtual. Mucho más cómodo. Y de hecho los dispositivos van en ese camino, ¿no? Van más hacia la realidad virtual que la aumentada, pero la aumentada todavía es complicado. Necesitas de una complejidad mayor a la hora de reproducir lo que sea. Bueno, pero no te creas. Hace creo que 2 meses liberó Facebook una aplicación para que tú hagas tu propio filtro de realidad aumentada para Facebook el móvil, e Instagram. Con el móvil. Para que lo vean en el móvil. Venal, pero claro, es que tú ponte en el móvil, la señora la mira a través del móvil, no es lo mismo que ponerte la gafa de realidad virtual. ¿Tú tienes gafa de realidad virtual? La gafa de realidad. Mira, vaya, de hecho, con el móvil puedes ver también realidad, realidad virtual. Te pones. Claro, con las gafas de Google que son de cartón que valen 2 euros o 5 sí, euros. Y se te pone el móvil y pones la aplicación y ahí te pone a ver. Vaya, de hecho, hay pornazos que directamente te pone el móvil ahí y venga, pues miras por un lado y para otro y estás viendo ahí las mamellas. No me digas. Sí. No, yo lo uso. Eso para en clase, por ejemplo, para, pues no sé, como si estuviera viendo o entrando en una iglesia visigoda o una cosa de este tipo. Y la verdad es que mola. O sea, mola el ponerte las gafas de realidad o virtual y escucharla y entrar. Que es mucho mejor, mucho más sencillo y mucho más inmersivo que la realidad aumentada. Pues la realidad aumentada necesita de un dispositivo o de una serie de dispositivos, de espejo y tal, que te monte lo que sea adelante. No necesitas, pero necesitas un lanzador. ¿Cómo un lanzador? Sí, bueno, un lanzador. Algo que te lo active. Que lo proyecte, claro. No. Por ejemplo, un código QR, ni siquiera un código QR. Una fotografía que haga de disparador para que se vea en el dispositivo móvil. Sí, no. Pues cualquier cosa, un libro te vale o cualquier cosa, por supuesto, pero lo tienes que ver a través del móvil, que te estoy diciendo. Claro, entonces ya estás usando una mano, con lo cual solo te queda libre otra, y además... Hombre, eso para lo del porno va de lujo. No, porque con la otra tienes las dos manos. Perdón, Rocco y Freddy. Las caricias son importantes. ¿Cómo se la está marcando aquí, Valdi? Perdona. A mí con una mano no me vale. No, era esto lo que quería decir, mamones. No, lo que quería decir es que no es lo mismo verlo a través del móvil que verlo directamente con la gafa como si lo estuviera delante. Es que no es lo mismo, vaya. Que de la otra forma lo está viendo a través del móvil. Que es verdad que lo ve como si fuera real, pero lo está viendo a través del móvil. No, o de una tablet o de lo que sea. Y no es igual que tenerlo directamente puesto y olvidarte de que lo estás viendo a través del móvil, porque lo estás viendo directamente en los ojos, a través de tu vista. No es lo mismo, ¿verdad? De cualquier modo, lo que dice Tom Sizemore en la película, que dice que todo está inventado ya en el año 2000, pues podríamos decir que estaba muy, muy, muy equivocado. Estaba muy equivocado porque no había conocido Fortnite. Pero él dice, lo hemos usado todo, lo hemos probado todo, ¿no? Hemos probado todos los estilos de música, los estilos de peinado. No había llegado el reggaetón, el trap todavía. Eso, no había llegado el trap, que es que me acordé. Digo, tío, ¿cómo dice eso que no ha llegado el trap? Aniquilación. No, pero es cierto, pero sí que es cierto que hay un filósofo, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que dice que nuestro reto es el de la creatividad humana, es decir, buscar cosas que sean distintas a lo que se ha inventado. Y va en la línea un poco de lo que decía Tom Sizemore en la película. Creo que era cosas distintas. Rafael de la Ghetto. Rafael de la Ghetto era poeta, tío. Ah, bueno, perdón. No sé de lo que estáis hablando. ¿No conoces al gran Rafael de la Ghetto? No. Carambola a la izquierda. Carambola a la derecha. ¿Eso es que alige o...? Carambola al frente. Ruge con la tormenta. No. Alguna de vuestras mierdas. Orritusí, ¿no? Ah, eso debe ser de la mierda esta de las películas del enano este calvo, ¿no? El enano calvo. ¿Mini yo? Ese. Bueno, y el otro, y el Austin Powell, esa, ¿no? ¿No de eso? No. Orri, ¿tú no sabes lo que es eso? No. ¿No? Carambola a la izquierda, carambola a la derecha. Carambola al frente, ruge con la tormenta. No, no sé lo que es. Préstame 3 pavos para chili con carne. Que por cierto, nunca me he sentido más identificado con Orri como en el programa anterior. Siento decirlo ahora mismo así en antena. No, venga, aquí no hay censura, menos cuando habla Luigi. Cuando dijo aquello de... Yo es que eso del informal a mí no me... O sea, lo sentí como... vi una soledad cósmica en lo que decía. Vosotros dos ahí... No me apoyaba nadie. Mierda. Exacto. Vosotros dos ahí todos riendo con las tonterías y tú diciendo, no, a mí es que no me hacía gracia. Y yo, pero ¿cómo que no? ¿Cómo no te hacía gracia? No, es que ahora... Más solo, es como... Estaba viendo que estaba arrinconado en una esquina y vosotros dos encima... Y me sentí es que no le gusta muy identificado. La referencia a la cultura popular. Es distinto, a no le... que no le gusten las mierdas. Las mierdas le molan. Claro que le molan las mierdas, perdón. Pero la referencia a la cultura popular no. Se pierde, no le gusta. A él le gusta la referencia a la cultura socialista. Ah, vale, ahora lo he pillado. Bueno, pues esto que hemos dicho era del Príncipe de Bel-Air. Ah. Tampoco lo has visto. Bueno, algún capítulo. ¿Ves? A mí esa cosa tampoco un día que puse Antena 3 me salió. Eso mismo, así. Antes de comer. En fin. ¿Qué va a decir, Rick? ¿A ti tampoco qué? ¿Que a ti tampoco te gustaba? El Príncipe de Bel-Air, los doblajes algunas veces tampoco me gustaban. Sí, la referencia a la cultura popular, ¿no? Eso no. No me gusta. Bueno. Mira, otra cosa, vamos a volver un poquito a la película. Mira, pues en ahí, vamos. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué película? De la de Santi. Ah, eso, Días Extraños. Bueno, que la tecnología también va a estar, está para hacer el bien, porque mira que le dan el clip este, el minidisc, al pobre que está en la silla de ruedas sin pierna, para que se lo ponga y que vea correr. Eso es... No voy a decir que es lo que menos me gustó de la película, pero es como, vamos a blanquear al personaje este que estáis viendo que es un mierda, pero para que veáis que tiene su corazoncito, que se pone a grabarse mientras que corre por la playa para que el pobre que está en la silla de ruedas lo sienta y se vea bien. Y además se va, cuando se quita el cacharrito, el de la silla de ruedas, lo mira y ya no está, y es como, un ángel. Se ha ido porque no quiere agradecimiento, lo hace porque sí. No me quiere ver llorar. No me quiere ver. No quiere que le dé las gracias. Sentimiento. Qué buena gente es Lenny. Buena gente es Lenny. Okay. En fin, Pilarín. ¿Y qué parece el ambiente ciberpunk? Decía Plisken en el audio que nos ha enviado que le recordaba un poco a la obra de Philip K. Dick. Yo lo veo muy muy ciberpunk. Sí, vamos, a mí ya comenté antes que todo lo que es la ambientación y tal, a mí me parece interesante en su día. Y bueno, también comentaba Plisken que probablemente a día de hoy pues haya cosas que estén un poco como desfasadas, ¿no? Desde un punto de vista de la estética y eso. Y bueno, yo no he visto nada que me haya resultado excesivamente como que oliera demasiado. Y yo creo que... ¿Demasiado a qué? ¿A mierda? Que oliera demasiado a desfasado, antiguo, a que ya lo veis queda un poco ridículo. Yo, la verdad no, es que... No he envejecido mal, ¿eh? Por eso te digo... Salvo el minidisc. Sí, bueno, pero quiero decir, me estoy refiriendo a lo que es la estética y todo eso... No se ve ridículo, no se ve grotesco. Que han pasado casi 25 años. Uh-huh. Y no sé, cuando tú intentas recrear una estética así futurista, es muy probable... Claro, pero es que es futurista a corto plazo. Sí, pero quiero decir que aún así, que es muy posible que acabe, que al paso de, al cabo de un par de décadas, pues se, tú lo veas y eso huela, como estoy diciendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que es la estética se mantiene razonablemente bien. Claro, es que, por ejemplo, los vehículos se siguen usando, las tanquetas de la policía se siguen usando, la ranchera esta, bueno, ahora se utiliza mucho más los SUV. Pero las camionetas estas americanas se siguen usando y las seguimos viendo en las películas. Y es más, el coche del protagonista. Pero quitando el Squid este, es que sí, la igual. Tecnología esta, no hay nada diferente a la actualidad. No. Es más que todo es el ambiente. Más que todo el ambiente. Si en vez de ambientártelo en, ¿qué te digo yo?, en 1999, pues te lo ambientan en el 2020 o el 2025. En vez de los móviles que usan, le pones tú unos móviles más chiquiticos o una pantalla mil veces más grande, que un extremo u otro, o le pones, y te digo yo, los coches les pones un poquito más redondeado, aunque ya te digo, los coches no me chocan, y te sirve perfectamente. Te sirve perfectamente. Sí. La ropa no es demasiado estrafalaria, aunque el protagonista sí viste. Sí, la ropa sí un poquito cyberpunk, pero por ejemplo la Angela Bassett cuando lleva ese el uniforme, ¿no? Vestido traje, o sea, y tal, le va bien, no canta mucho, yo qué sé, podía haber hecho perfectamente en 2020 con dos ajustitos, al ser una realidad tan corta desde que se grabó la película o se publicó o se estrenó hasta la fecha en la que está ambientada, en una diferencia de 4 años, de 95 a 99, yo creo que no se nota tanto cambio, y no, yo creo que por eso no envejece tan mal, ni no sé. Sí, pero es que incluso, a ver, tú a día de hoy ves cosas por la tele de aquella época y la estética, ya, es decir, la estética de mitad de los 90, cuando tú ves algo por la tele, algo de la tele de aquella época y tal, hay muchas cosas que se ven y ya quedan como muy anticuadas y que se ve un poco ridículo, ¿no? Y en este caso no, en este caso se ve, tú lo ves y sé que... Hombre, por ejemplo, mira, una cosa que sí me chocó, que la vi yo y digo, hostia puta, se ve una tele cuando va después de que se caigan al agua con el coche, con la limusina y tal, y va a la casa donde está el hijo de Angela Bassett, y se cogen al niño, y el niño está viendo la tele en una tele cuadrada. Yo, tío, tienen mini disc y está viendo en una tele cuadrada. Ahí sí se nota, ahí no hay pantallas planas, ahí no hay Smart TV, pero poco más. Dos cosas que sí he visto que a lo mejor, no estoy seguro, pero no sé si en esa época, creo que dudo que existiese en esa época, en el 95, es el cuando llaman por teléfono al contestador, que es como un dicta SMS, que el contestador lo convierte en texto, cosa absurda, porque si tiene una grabadora de sonido es mejor que un dicta SMS, pero bueno. Claro, y lo otro, claro, y además te pone a pensar, dice, bueno, pero si es que el que está recibiendo el mensaje es sordo, dice, pues tú, ¿para qué tiene un teléfono? También es verdad. Y lo otro que también me chocó un poco por la época es que tenía la televisión era como un despertador, que automáticamente se ponían las noticias en la televisión. No sé si eso en el 95 existía, yo creo que no. Pues, si digo, que la tele se encienda sola no y se ponga en tal canal. Sí, apagarse si se apagaba sola. Le ponías tú el programa, pero encenderla, eso ya no lo sé. La mía no se encendía sola, eso desde luego. La tuya era. La mía sí se encendía si le daba un botón, claro. No sé, yo no tengo tantos recuerdos de eso, pero bueno. No, hombre, que además que a ver que realmente si eso era posible, pues serían teles muy, muy, muy caras que no eran las que tenía la gente normalmente, vaya. Ya. Digo yo, vaya. Yo aquí, refiriéndonos al Cyberpunk, que me gustaría ahora que Valdis, si lo estima oportuno, nos cuente un poquito. Aquí encontré una cosilla que me ha parecido curiosa y os la voy a leer, que de hecho me recuerda un poco a la actualidad, porque dice, en el Cyberpunk hay dos ingredientes fundamentales. Por una parte, un futuro cercano, distópico e incierto, construido como proyección del presente, un tiempo y un lugar en el que la sociedad eminentemente urbana sea polarizada entre ricos y pobres, y donde la tecnología de diseño elegante es utilizada por astutos cibercriminales. Y en segundo lugar, el cyberpunk mantiene una posición ambigua respecto a la tecnología como catalizador de transformaciones y avances, pero también herramienta de esclavitud. Es lo que vivimos hoy en día con los móviles. Absolutamente, tienes toda la razón. De hecho, no me quiero poner pedante, pero voy a tener que hacerlo. La escuela de Frankfurt avisaba sobre los riesgos de la tecnología. La tecnología debe servirnos para facilitarnos la vida, no para hacernos dependientes de ella o para esclavizarnos, que es lo que nos pasa, como muy bien dices, con los móviles, o por ejemplo, provocando que tengamos mayores amenazas, como el caso del cibercrimen o los hackers o ese tipo de cosas, como riesgo asociado a la tecnología. Y evidentemente, Internet tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. O claro, las nuevas tecnologías tienen sus cosas malas. El problema es cuando el ciberpunk, digamos que explota las posibilidades, los problemas morales que pueden surgir derivados de ese desarrollo tecnológico, que va mucho más rápido que el desarrollo social, que es algo de lo que está pasando, evidentemente, ¿no? Nuestra tecnología ha avanzado unos pasos tan rápidos que nos ha permitido cambios que en la antigüedad se producían de una forma mucho más lenta. Los procesos sociales o culturales o ideológicos son mucho más lentos que los cambios políticos, por ejemplo, cambios económicos, que sí son más rápidos. Y eso está ocurriendo con la tecnología. La tecnología va mucho más adelante y mucho más rápido que cambios sociales. Y eso pasa, por ejemplo, con cuestiones éticas, pensemos, por ejemplo, en el genoma humano y en cambios relacionados con la genética, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas que no se hacen porque no está legislado al respecto, porque la ley lleva mucho más despacio y la sociedad va mucho más despacio que cuestiones que plantean problemas éticos sobre, podemos, por ejemplo, elegir el sexo de nuestro hijo, el color del pelo, el color del ojo, ¿eso es ético o no es ético? Tener niños a la carta, ¿no? Pues cosas de ese tipo se pueden hacer, la tecnología lo permite, pero no lo hacemos porque lo vemos todavía controvertido, pero no hay legislación al respecto. Y eso es un vacío legal que hay que cubrir. Entonces, ese tipo de cosas, cuando el ciberpunk como género literario o como género en videojuegos o cine o lo que sea, plantea universos distópicos, son universos en los que la tecnología no está al servicio del ser humano, sino que nos tiraniza de cierta manera, ¿no? Y si creéis, hablamos de este tipo de cosas más adelante, pero vaya, la película pone de relieve desarrollos tecnológicos, como el caso del Squid este, que en buena forma ya existen en la realidad. No existe algo que tú puedas grabar evidentemente la vivencia de una persona y luego reproducirla. Pero sí que existen cosas parecidas. Hay un filósofo que se llama Raymond Kurzweil, que es americano, Kurzweil, que habla de inteligencia artificial y que habla del pensamiento híbrido. Y él dice que ya hay cerebros conectados a ordenadores. Por ejemplo, hay enfermos de Parkinson que tienen su cerebro conectado a ordenadores y que les facilita la interacción con el medio. Todos sabéis lo que hacía Stephen Hawking, que se comunicaba a través de él miraba el ordenador y de esa manera podía hablar, porque él tenía esclerosis lateral amiotrófica. Y claro, la posibilidad de tener nanocomputadores, como dice Kurzweil, conectados a la nube, no es ninguna tontería. Estamos hablando de conectar tu cerebro a toda la información disponible en el mundo a través de esa, por una especie como de nanocomputadora, ¿no? ¿Hasta qué punto somos ya cyborgs o no somos cyborgs? Porque, claro, tenemos en algunos casos hay gente que tiene algún tipo de miembro amputado y que tiene un ciberbrazo o tiene una pierna ortopédica que le permite determinado tipo de cosas. No sé si sabéis también que hay empresas, por ejemplo, que ha obligado de alguna forma, no es obligado, pues ellos lo venden como que es voluntario, pero que ha implantado a sus trabajadores microchips debajo de la piel. Ellos dicen que sirve pues para hacer fotocopias, para abrir las puertas de determinadas zonas, para dar acceso a ordenadores, pero el hecho de que te implanten un microchip como si fuera un perro debajo de la piel permite a la empresa controlar perfectamente al trabajador y saber en cada momento lo que está haciendo y dónde está, aunque ellos dicen que no lo van a hacer. ¿No? Pero da absolutamente miedo. Es como un grano de arroz y eso ya existe realmente en la actualidad. Hay una empresa belga que lo hace, hay empresas estadounidenses que también lo hacen. Eso existe y eso nos está llevando cada vez más a convertirnos eso en cyborg, ¿no? Hay una corriente de pensamiento relacionada con este tipo de cosas que es el transhumanismo, no sé si lo conocéis. Sí. El transhumanismo dice que lo ideal es que el ser humano, o lo deseable, es que cada vez sea más perfecto y que logren vencer al envejecimiento. En cierta forma lo estamos consiguiendo. Ahora mismo nuestra plaza de vida es de más de 80 años. Y hace 100 años apenas era de la mitad, casi 40 y tantos años. Eso lo hemos logrado gracias al desarrollo de la medicina, gracias a las vacunas y gracias a avances de la medicina. La vacuna depende de a quién le pregunte, pero sí. Bueno, sí, eso está fuera de toda discusión. Sí, sí. Pero todo eso lo hemos conseguido no, gracias al desarrollo... Que no lo digo por mí, ¿eh? Que no, lo no, digo no, lo sé, mí. Lo sé, lo sé. Gracias al desarrollo tecnológico y al desarrollo científico. Pero los que hablan de transhumanismo dicen que si ya podemos, por ejemplo, retocar el genoma humano y hacer que los niños, por ejemplo, no tengan la enfermedad de hereditaria de sus padres. Eso lo podemos conseguir, por ejemplo, con la hemofilia y con enfermedades de transmisión hereditaria que se transmiten de padre a hijo. Ahora ya podemos tener hijos que no heredan la enfermedad de sus padres. Y eso todos entendemos que está bien, que es bueno, ¿no? Que es positivo, porque mejora la especie humana. Y porque esos niños ya no van a transmitir esa enfermedad a sus hijos, ¿no? Sí, pero ya bueno, ahí estamos claro, entrando en un tema... ¿Cuál es el límite? Los transhumanistas dicen que eso ya no son personas, que son poshumanos. Y por tanto dicen, es deseable que la especie humana mejore en esta línea. Y si mejora en esta línea, ¿por qué no, por ejemplo, podemos mejorar la inteligencia también? ¿Y por qué no podemos hacer que la especie humana sea mejor, no solo por la evolución que se ha producido a través de la naturaleza, sino por esos cambios que ya podemos hacer nosotros a través de la tecnología? Claro, ya iríamos a la idea, ¿no?, de que decía Nietzsche del superhombre, ¿no? Sí, pero luego desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Sí, sí, sí, claro. El superhombre era superhombre porque tenía la capacidad de hacer y actuar sin ningún tipo de atadura moral ni de prejuicio religioso fundamentalmente. Pero ahora ya es que hablamos desde el campo de vista científico. Pero ya no estamos metiendo eso, ahí de alguna en forma, un claro. Fregado bueno, porque ya no solamente habla de la farmacéutica, sino la empresa, es que no recuerdo el nombre, de las semillas que las cambian genéticamente, seguramente Orri lo sabrá, que las cambia genéticamente para que únicamente funcione y se pueda, bueno, funcione, se pueda germinar la de una determinada empresa, y las farmacéuticas creando enfermedades o no solucionando los problemas de deshaciéndonos de una enfermedad porque pierden dinero creando esa enfermedad como crónica y pagando de por vida un producto. O sea, ya nos estamos metiendo ahí en fregados que van más allá de la película y van más allá del cine y van más allá de las 8 horas que suelen durar nuestros podcasts. No, no, probablemente tiene razón, ¿no? Pero de esto sí que habla la película, ¿no? Habla eso de sí, cómo sí, conectamos sí. Nuestra mente con la información, y eso ya digo, ya existe, ¿no? Y la posibilidad de incluso de grabar nuestros recuerdos. El propio Raymond Kurzweil, del que estaba hablando, dice que en un futuro no muy lejano haremos un backup de nuestros recuerdos, como de alguna forma, como el capítulo de Black Mirror al que había hecho mención antes. Uh-huh. Black Mirror, los guionistas de Black Mirror no inventan cosas porque sí, lo hacen porque la línea de investigación de distintos grupos tecnológicos van en ese sentido. Ellos incluyen en sus guiones cosas que saben que la ciencia está investigando. Por tanto, en un futuro no muy lejano, probablemente hagamos un backup de nuestros recuerdos y a la gente que viva dentro de 100 años les parece una locura que viviéramos así, de esta manera, ¿no? De hecho, que no seamos capaces de guardar nuestra memoria. La película Transcendence de Johnny Depp hace básicamente eso, un backup de la memoria o de la personalidad y la mete en un ordenador. Claro, y nuestros seres queridos, por ejemplo, nuestros momentos más bonitos los podríamos volver a revivir una y otra vez porque lo podríamos haber guardado, ¿no? Y entonces entraremos en el problema que tenía precisamente el protagonista, que una persona que puede estar estancado en un punto de su vida que fue especialmente feliz y que pasa la mayoría de su tiempo reviviendo ese momento, ¿no? Lo revive. Claro, pero no sé si habéis visto Hasta el fin del mundo de Wim Wenders. En esa película, que es de 1999 precisamente, me parece, lo que ven son sueños. Hay una máquina que captura tus sueños y luego tú después los puedes reproducir, los puedes ver, ¿no? Y entonces los protagonistas se enganchan a la visión de sus sueños, porque les crea adicción. Ellos quieren seguir viendo sueños porque están viviendo unas cosas que no viven en el mundo real y entonces consiguen de cierta forma controlarlo y volver a verlo. Bueno, esto da igual. En la película pasa lo mismo, ¿no? Te genera adicción y por eso lees un camello de ese tipo de productos, porque tú estás viviendo otras cosas o estás viviendo cosas que de forma habitual no puedes ver. Entonces la posibilidad de que eso genere una adicción existe, desde luego. Y con la seguridad de que no te va a pasar nada, porque estás como de espectador. Claro. Y además viviéndolo eso, ¿no? Porque, claro. Y luego con el problema también de que, claro, de que eso, como todas las drogas, pues va generando tolerancia, ¿no? Y es como que cada vez necesita más un subidón de adrenalina más fuerte, ¿no? Y lo que al principio, pues... La película lo dicen que... Dice, uy, tiene el cerebro virgen. No has probado esto antes. Entonces, lo que a lo mejor al principio, pues el cliente es en el que al que le ponen el vídeo de una chica de 18 años dándose una ducha, porque el tío pues lo flipa, ¿no? Pues, probablemente después de estar usando eso durante un tiempo, ya eso no le va a servir de nada, ¿no? Que lo necesita es ir yendo a más y a más y a más, y entonces pues eso, llegando ya a los blackjacks y todo el rollo, ¿no? Vaya, de hecho el protagonista, el Ralph Fiennes, el Lenny Nero, es un acosador. Es un acosador de cajón. Está obsesionado con el personaje de Juliette Lewis, con Faith, hasta tal punto que es una obsesión enfermiza y dale que te pego y estoy estancado. Pero es que en la vida real, fuera de eso, únicamente vive para buscarla, para seguir volver con ella, porque se ha quedado picueto. Sí, realmente no lo había pensado, pero es que es cierto. El tío, pues cada dos por tres está ahí presentándose en donde sabe que va a estar ella e intentando, ven aquí, vamos a hablar, no sé qué, no sé cuánto. Y hasta que el otro le tiene que mandar al exjugador de la NFL para darle... De los Rams. Para darle lo suyo, ¿sabes? Pero no explican en la película muy bien por qué lo dejó, ¿no? Dice algo así como que estaba siempre enganchado a eso. Pero vamos, el otro... Yo creo que el problema no es él. Que también él está de paguita. Vale, él está de paguita. Yo creo que el problema es ella. Yo creo que ella, y perdónenme el sector femenino que me esté escuchando, no lo digo en plan despectivo, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo creo que ella es, ¿cómo lo diría así? Que ella es bastante puta. Vaya. Se puede decir promiscua. Yo tengo una visión diferente. Más elegante. No, cuando digo que es bastante puta, me refiero a que empieza a decir, no, es que yo me la encontré y cuando la conocí era una chica que por $20 te la chupaba. Aunque okay, es puta. Vamos, que claro, por eso digo que era bastante puta. Y de hecho, una de las cosas que no me gustan de la película es el final, los dos giritos que te hacen a los Shyamalan, que si ahora sí, que si ahora no, y también te la ponen a que ella sigue siendo bastante puta, que oye, que está en todo su derecho de ser bastante puta, que se puede comer los rabos de tres en tres, que está en todo su derecho. Sí, penal, tío. Que nadie la critica por eso, pero que no criticarla no quiere decir que no lo sea. Que tú no tienes nada en contra, ¿no? Pero que no, si se quiere comer los rabos, oye. Allá ella. Pero que lo es. Yo siento tener que interrumpir esta conversación. Esta diatriba, pero me va a perdonar. Yo tengo una visión distinta. Y es que ¿Tú no crees que lo sea? Yo no. Yo lo que creo es que él es muy pusilánime. También. Es más, yo lo que creo una es que. Una cosa no quita la otra. Bueno, no te digo que no, pero creo que el elemento clave en este asunto es que él es una chica. Él es una chica, me refiero a sus comportamientos habituales en el mundo del cine. Si nos fijamos, la película tiene un cambio de roles importante a los habituales. El personaje más fuerte es de Angela Bassett. Por supuesto. ¿Y quién es el débil? O sea, ¿y quién es el débil? Eleni. Sí, pero no solamente el más fuerte, sino el cuerdo. No, pero fíjate, es que además ella es la que siempre lo salva de los problemas, incluso cuando tiene que entrar, tiene la cinta, tiene que recuperar la cinta del coche, ella es la que toma la iniciativa, la que entra en el sitio donde tiene que recuperarla, ella es la que de alguna forma toma siempre las decisiones, es como su guardaespaldas, es la que siempre lo salva de las situaciones chungas, ¿no? Tiene los elementos propios del clásico héroe masculino, es atlética, es musculada, Incluso estando enamorada de él, no deja entrever sus sentimientos porque él todavía está pillado por la chica, por Faith. Bueno, pero se le nota. Tienen ahí un rollito... Sí, pero... Se le nota. Pero no se lo dice directamente. Exactamente, no se lo dice directamente. Es como es sufriente, ¿no? Pero él lo sabe, ¿eh? Es de hacer él lo sabe y él es suavón, ¿eh? Sí, él es muy pusilánime, pero a él lo que le gusta son las tetitas chicas de Juliette Lewis, y lo que le mola. Y luego después hay una precisamente con Juliette Lewis, hay una conversación que se lo echa en cara, ¿no? Le dice, ¿tú qué vas a hacer? ¿Protegerme? Si eres un hablador, yo a todos que ni siquiera tiene pistola. Le dice, bueno, sí, tengo una debajo de la cama, ¿no? Debajo de la almohada o algo así, parece que le dice. Sí, debajo de la cama. Es decir, ella le echa en cara precisamente eso, que tú qué vas a hacer, ¿cómo me vas a proteger tú a mí? Si tú no tienes... Piltrafilla. Exacto. Entonces, hay un cambio de roles. Él sale de los problemas como dialogando con Encanto, así, y ella, Angela Bassett, es la que es el personaje fuerte. Entonces, hay ese cambio de roles de la película, yo creo que lo que hace que él es un piltrafilla, como dice Luigi, y por eso Juliette Lewis lo dejaría tirado en su momento, porque no, él no tenía lo que tenía, no era suficientemente hombre. Y este discurso es muy machista, pero no. Decir que en la película hay un cambio de roles muy muy claro entre Angela Bassett y esa otra cosa que quería comentar. Otra cosa que quería comentar de la película a día de hoy sería un problemón hacer esta película, no solamente por las escenas que se ven de sexo o incluso la violación, que para mí me parece súper fuerte la escena de la violación, sí. No únicamente que se vea, porque a la hora de al verlo, hombre, a mí no me ha chocado esta vez porque la he visto ya varias veces y tal, pero lo que representa, que es ponerle el cacharrito a ella para que lo vea a él mientras que la viola y tal, eso me parece muy fuerte. Y luego tiene un par de frases como lo de, dice, para lo que le dice, creo que era Filo en aquel momento el manager de Jericho One, que en ese momento está con Faith, que le dice, para lo único que debe abrir la boca es para chupármela, que es como, tío. No, hombre, pero a ver, eso es una forma de ponernos en contra del personaje, es decir, voy a demostrar al público lo cabrón y lo hijo de puta que es, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que decía de por qué lo dejó, hombre, también está el tema de que Juliette Lewis, Faith, canta y el otro es un productor musical, ¿no? Entonces, por ahí también puede ir un poco el tema, ¿no? De que a lo mejor... La conveniencia. Claro, de que a lo mejor... De hecho, creo que en algún momento se comenta, ¿no? Que ella pues tiene potencial como para llegar más lejos, porque ella vale mucho, no sé qué. Y que bueno, que no tiene necesidad de estar al lado del tío este, ¿no? Sí, sí, es cierto que lo dice. Bueno, en este momento hay que hablar de la música y de Juliette Lewis. De hecho, eligieron a Juliette Lewis para el papel no porque sea una gran actriz, sino porque querían alguien que cantara y que no hiciera playback y le metieran la voz, sino perdón por lo de decir que le metieran. Querían a alguien que cantara y que fuera cantante, y eligieron a Juliette Lewis, que de hecho después creo que se retiró del cine, se dedicó exclusivamente a la música. Y en este momento, cuando sale la actuación de Juliette Lewis cantando la canción de Harley Wade, que es una versión de PJ Harvey, ¿no? Luigi, ¿a ti qué te gusta el trip hop? PJ Harvey. Bueno, PJ Harvey tampoco es trip hop, ¿no? PJ Harvey estaba con Tricky. Bueno. Sí, hombre, pero no es. Yo no creo que sea el estilo. No. Trip hop, bueno. No. Surgió a través de ese movimiento y tal. Pero bueno, eso lo hablaríamos en un vinilo. Eso lo hablaríamos en un vinilo. Y la banda sonora de Días Extraños, pues. Tiene grupos como Prong, está el mismo Will Smith y Jazzy Jeff, está Marilyn Manson, tenemos también por ahí, que este seguramente Lo digo desde el desconocimiento. Seguramente le guste a Baldi grupo Deep Forest. ¿Cuál Deep Forest? No lo conozco. No, no, pues mira, yo pensaba que sí, porque una musiquita así, no sé. ¿Siniestra? No, siniestra no. Un poquito así como ambient, ¿no? No sé, pensaba que... No, lo conozco. Está Bob Marley, está el propio Tricky, como he dicho, PJ Harvey, Scan a Nancy... Que es la que sale al final, ¿no? Que es la que sale, exactamente. Esa es otra cosa que quería comentar. La escena final, la macro fiesta que hay de fin de año, pues resulta que lo que hicieron es que eso se grabó se grabó realmente. Lo que hicieron fue enviar invitaciones, o sea, anunciarlo como un concierto, que estuvo Tricky, estuvo Scan a Nancy, también creo que fue ¿cómo se llama? Apex Twin. Actuaron varios grupos, incluso sortearon, no sé si era un viaje por ahí, por Estados Unidos y tal, y estaba toda la peña allí flipándolo, y se grabó en vivo. Por eso todo, entre comillas, los extras que había allí, lo bien que estaba. Pero aparte de eso, la banda sonora me parece que es la puta caña. También está por ahí Testament. Creo que había un fragmento de Pantera, pero que no estaba acreditado. Vaya, a mí me flipó. Y hasta hace muy poco, entre las canciones que tenía en la carpetita este en el pendrive y en el coche, siempre tenía la de Harley Way cantada por Jules Louis, no la versión de PJ Harvey. ¿Qué os parece la banda sonora? Pues la verdad es que está chula y creo que va muy bien con la película, acompaña muy bien a... para crear ese ambiente y tal, y la que está guay. La banda sonora está chulísima. De hecho, hay un montón de estilos musicales. El único que no lo he hinchado en falta, pero sí faltaba, era el reggaetón. Pero vamos, no sé si el reggaetón existía en esa época. Pero da como una mezcla de todos los tipos de música que había, no sé, antes del milenio. Horri. Y de hecho también hay un artista que nos ha mencionado Benalma del Mar, ¿no, Horri? Que es Fatboy Slim, ¿no? Cierto. Bueno, eso lo quería comentar después en las curiosidades. Cuenta. Ya que lo has sacado, al final de la película, el papel que hace Ángela, es Ángela, ¿no? Sí, Ángela Bass. Sí. Bueno, Ángela. Bueno, exactamente no es al final, tres cuartos de la película. Bueno, sí, cuando le dice que se olvide de los recuerdos y le empieza a reventar las cintas, hay un momento en el que la versión original dice Right Here, Right Now, que es lo que utilizaron los Fatboy Slim para hacer la canción Right Here, Right Now. Bueno, los no, él. Bueno, él, vale. Yo cuando... vale. Pues gracias, Luigi, por reventarme todo esto. Ya te hemos reventado dos veces hoy, tío. Somos sí. Lo puto peor. Pero bueno, que eso, que usaron ese fragmentito del diálogo de Right Here, Right Now para hacer la canción de Fatboy Slim. Sí, no, nos ha quedado, vamos, no ha pasado el vídeo antes de empezar a grabar y no hemos, yo me he quedado bastante flipado, vaya. Sí, yo no me había dado ni cuenta, tío. Me ha parecido curioso. Y ya que estamos con tema de música, decir que Juliette Lewis es la actual pareja de Brad Wilk, que es el batería de Rage Against the Machine. Y que de lo antiguo Rage Against the Machine. Eso. Vale. Ahora sería el batería de Los Prophets, ¿era? Sí, creo que era Los Prophets, sí. Que era... No, Los Prophets no, Los Prophets otro grupo. Prophet of Rage. Prophet of Rage. Sí, que son con los Rage Against the Machine sin Zack, ¿no? De la Rocha. Eso, ¿no? Sin Zack de la Rocha. Y con... Exacto. ¿Qué eran? Con los... con algún rapero, creo que era, o algo así. Evidentemente con el cantante de Soundgarden ya no. No, cierto. Y que del año 91 al 93, Juliette Lewis estuvo con Brad Pitt. Se ve que le molan los Brad. Pero eso sería porque lo conoció en la película de California, ¿no? Que allí estaba juntos con el David Duchovny. Pues sería. No sé. A mí es que nunca me ha gustado esa tía, ni en El Cabo del Miedo, ni en Abierto hasta el Amanecer. Nunca me ha molado esa tía. Y mira que tanto El Cabo del Miedo... ¡Mira! Fíjate tú, El Cabo del Miedo también salía en el Laserdisc, en la colección del Laserdisc. Sí, tío. Abogado. Abogado. No, pues es que no soporto la Juliette Lewis. No me ha gustado nunca. Bueno, esa es mi pedante opinión, como diría. ¿Pero no te gusta como actriz o como...? Ninguna de las dos. Solo como cantante. En fin. Bueno, más cositas que queréis contar de la película, porque aparte de lo mejor y lo peor, yo tengo dos preguntas que quiero haceros que me digáis vuestra opinión. O sea que antes de eso, ¿tenéis algo más que comentar de la película antes de darle el cierre? Dos curiosidades. La película costó hacerla $42 millones y solo recaudó 7, por lo visto. Sí, lo comentaba antes, 42 y 8. Bueno, pues si alguien no se ha enterado, pues lo digo otra vez. Bien dicho. Bien dicho, Orri. Y para la escena final del hotel y todo eso, reunieron a 14.000 personas, que me parece una pasada. Claro, de ahí vienen los $42 millones. En el concierto, para un bocadillo a cada uno. En el concierto que también he dicho antes. Espero que estos datos queden recalcados en la mente del radio oyente. No había dicho la cantidad, no la sabía, pero era por pincharte. Dicho esto, me voy a dormir, que os den por culo. Martí, ¿qué quieres tú decirle a Orri? Digo, ¿qué quieres tú añadir? No, yo decir que busqué información, busqué bibliografía, como siempre esta semana. Otra cosa es que luego haya tenido tiempo de leerla o no, que no ha sido el caso, pero bueno. En una entrevista que le hicieron a Catherine Bigelow, decía que toda la idea de la película, de cómo enfocar la película, viene aparte de que la historia de Cameron, pero que ella estuvo involucrada en la limpieza de todo lo que provocaron los disturbios de Los Ángeles del año 92 y que eso la conmovió, esa experiencia la conmovió, porque vio cómo dice que tenía un sentimiento de ira, de frustración, por cómo se ha producido tantos daños en la ciudad en la que vivía, ¿no? Y que de esa forma, que ella quería que fuera como un espejo para la sociedad, para que vieran de alguna forma los problemas que no deberían olvidarse nunca, y que esos disturbios que ocurrieron realmente si se producían por una situación, un problema de malestar, pero que al final lo pagaba toda la sociedad porque los disturbios generaban esa destrucción, ¿no? Y por último, ¿cómo acaba la película? Ella decía que la película acaba con un fuerte sentimiento de esperanza, que en último término es la humanidad y no la tecnología la que nos lleva hacia el siguiente siglo y hacia el siguiente milenio. Así es como cierra ya la entrevista. Bueno, pues a mí el final no entiéndaseme. También. Se me entienda. Me se entienda. Me se entienda. A mí el final, y no es la resolución de quién es el malo, cómo, de qué manera, que le ayuda al girito, cómo se soluciona todo, cómo lo tira por la ventana en plan escena de la jungla de cristal, eso no. A mí el final de me voy, me quedo, me monto en la limusina, no me monto, me voy, eso me parece lo peor con diferencia de la película. Me parece como, y lo largo que lo hace, y es como Catherine Bigelow o James Cameron, cortá. Ese hilo de esperanza, no somos Monger, no hace falta, pero bueno. Eso lo decía ella. Yo es que no me acuerdo del final. No, ya, no, yo te digo mi opinión y ya me adelanto. Para mí, eso con diferencia es lo peor de la película. Hay otras cositas que no, pero eso para mí es lo peor de la película. O sea que si ella ha querido representar un hilo de esperanza de que el ser humano está por delante de la tecnología y tal, a mí no me ha dado, a mí me ha parecido ñoño y que sobra. Pero hombre, bueno. Es que, pues, que al final el bala perdida abra los ojos y acabe yéndose con la chica buena, no, y tal, pero, ¿no? Pero eso bien, pero que no me lo hagas largo y no me lo haga de esa manera de me voy, ahora sí, ahora no, ahora he tenido una revelación, y salgo corriendo detrás tuya y te doy el beso y me meto en el coche. No, eso sobra. Tío, eso sobra. Hazlo. Córtame traje. Hazlo antes. No, pues sí. No sé, yo el final de la película, pues hombre, igual a lo mejor lo del el hilo de esperanza, igual viene por aquello de cuando están los policías, los antidisturbios, dándole una paliza a Angela, ¿no? Y de repente, pues, como que todo el mundo empieza, se vuelca para ayudarla y tal. No sé si igual se refiere a eso, ¿no? Bueno, antes de... Bueno, ya que estamos, venga. Lo mejor y lo peor, la horrisección. Lo mejor y peor, que... Ya he dicho que lo que menos me ha gustado es el final. Esa parte del final, cómo lo resuelve. Y lo que más me ha gustado, pues mira, el inicio, por ejemplo, frenético y que ya te enseña de qué va el tema, me parece maravilloso, Incluso la escena que te crea ya, una vez que la has visto muchas veces, menos, pero la escena en la que ves tú la violación, no la violación en sí, sino cómo mostrarte eso y lo que siente y te da una cosa tan cruda, tan bestia, que me parece que es una idea que está súper bien tratada y novedosa, eficaz y novedosa. Eso es lo que más y lo que menos. Venga, por ejemplo, vamos a dejar a Orri para el final para que se lo piense, que no se lleve el más rato. Venga, Luigi. Pues a mí lo que más me ha gustado... Son cosas que ya he comentado, que el concepto de la película, lo que es la idea y tal, me parece que está muy bien. Y también la ambientación, tanto en cuanto a lo que es la estética y tal, como a cómo se engarza con la banda sonora, creando todo el ambiente opresivo y eso, ¿no? Creo que está muy bien. Y en cuanto a lo que menos, pues bueno, probablemente, no sé, hay algunas escenas de estas en las que a mí me sacó un poquito porque me parecía como poco creíble, que yo sé que hay que hacer la suspensión de la incredulidad y tal, pero no sé, por ejemplo, en el momento al final cuando están los policías pegando tiros para intentar matar a Angela y tal, y es como que cada vez que van a pegar un tiro... Hay un tío de los que están ahí bailando que coge y se interpone justo en ese momento. Es como que parece sí, coña. Es que la lían pardísima a la policía. Pero no solamente eso, es el hecho de que se crucen. De que se crucen como justo hecho a... No, también es que hay mucha peña allí, pero sí. Sí, pero la forma en la que se cruzan. Luego, por ejemplo, lo de que se saque el cuchillo de la espalda y bueno, y que a ver, que cuando tiene a Max colgando de la corbata, que no se caiga, no sé, que... Y que la muerte es la jungla de cristal, es lo mismo que la jungla, es igual. Sí, no sé, yo ahí... ¿Cambia el reloj por una corbata? Sí, bueno. Hay algunos momentos de acción que a mí me sacaron un poco porque yo estaba diciendo, tío... Y Faith, los giros de Faith al final, es como, mata a ese cabrón, no sé qué, se va y luego vuelve, no, es que no sé qué, tía, puta loca. No tiene. Valdis. En cuanto a lo mejor, pues me parece que está bien el concepto de hacer una película sobre una distopía, una película sobre el futuro, un futuro que es 4 años después de que ruede la película. Eso me parece que está bien, ¿no? No es decir, bueno, vamos a hablar del año 2340, ¿no? Está bien que sea 1999 y que las experiencias sean solo 4 años. Eso me parece que es un reto y además que está, que como decía antes, no resulta chirriante ese futuro que vemos en ese momento y que puede perfectamente ser como el que vemos en la película. Y lo peor, pues no sabría decir, pero realmente que quizás no me enganchó en su momento, tampoco me acuerdo algo de concreto para decir, ¿no? Pero que no me enganchó en su momento y me pareció igual una oportunidad desperdiciada. La posibilidad de hablar de esa tecnología y tal, al final se queda una película un poco, no sé, que como sin demasiada alma, ¿no? Sin demasiado ángel. Y eso quizás lo que... Pero vaya, lo recuerdo, que tampoco es, no es muy fiable porque estoy en mitad de una de un cóctel químico y que en mi sangre, en mi torrente sanguíneo, y tampoco tengo muy claro yo lo que estoy diciendo, pero bueno, también quería básicamente decir, también quería decir que una cosa interesante también es un poco que cómo enlaza con la realidad actual en cuanto al tema de la policía con las personas negras y tal, ¿no? Que o con Cataluña, los CDR. Bueno, quemando barricadas, o sea, quemando y haciendo barricadas. Sí, bueno, no, pero me refiero pues al tema de que cada cierto tiempo pues sale un caso de un policía que mata a una persona negra que no tenía ningún tipo de que no estaba haciendo nada o que no sé, entonces pues bueno, una cosa que todavía a día de hoy sigue estando presente, ¿no? Y va a estar presente muchos años mientras haya esos prejuicios en la sociedad americana y mientras la diferencia de el sistema judicial americano sea las que son. Sabemos que el mayor número de condenados a muerte son negros y que los blancos tienen muchas más posibilidades de salir con cadena perpetua o ser absuelto. Eso también otro aspecto que tiene mucho que ver en eso, ¿no? Es el tema de las leyes y la cultura de armas que tienen allí. Porque cuando un policía para un coche, si tú sabes que el que tiene ahí, que el que estás parando, es muy probable que tenga una pistola, tú vas a estar mucho más a la que salta que si sabes que la posibilidad es remota, ¿no? Entonces, es que eso también es una cosa que ocasiona muchos problemas en ese sentido, ¿no? Bueno, pero el terrorismo nos ha puesto ante un nuevo desafío y eso a lo mejor antes sí era así, pero, o sea, antes era así porque a lo mejor en Inglaterra, por ejemplo, los bovinos llevaban armas, como sabes, ¿no? Soy a un arma los de una determinada parte del cuerpo, ¿no? Pero ahora ya con el terrorismo eso puede pasar en cualquier sitio y cualquiera te puede pegar un tiro en cualquier lado. Es verdad que es mucho más fácil que te pase en Estados Unidos o en un lugar donde hay armas, o en Irak o en Afganistán o en un sitio de eso, que o en Siria, que te pase digo yo, en cualquier país de, pero fíjate, te puede pasar en París, te puede pasar en que estés viendo un concierto en una sala y de repente entre unos locos a pegar tiros, ¿verdad? Yo estoy escuchando y me pongo en la piel del oyente y que diga, anda, mira, día extraño, voy a escuchar el audio. Y dice, voy a adelantar a ver de qué hablan. Y lo ponen y está hablando esta parte super seria y luego lo ponen para atrás y están hablando del príncipe de Belé. Están hablando de Juliette Lewis comiéndose tres pollas. Y digo, totalmente esquizofrénico esto. O sea, lo mismo nos ponemos súper serios hablando de filosofía y hablando de... Y ahora vamos a hablar de la bolsa. Yo ya he visitado que estaba medicado, ¿eh? Somos versátiles, tío. Versátiles. No, que son bipolares. Orri, venga, la bipolaridad, lo positivo y lo negativo de este Flynn. Hoy, para sorpresa de todos, sí que he tomado nota y sí que he identificado partes que me han gustado y partes que no, porque otras veces me veo en un aprieto. Pero bueno, la parte que más me ha gustado, aquí coincido con vosotros porque la película me gusta cómo empieza, arranca con un ritmo bastante bueno, con los planos secuencia, que me ha gustado mucho, los planos secuencia son chulos, siempre me han gustado los planos secuencia. En fin, lleva un ritmo dinámico, la película en general, el concepto y todo esto me ha gustado mucho. Lo que menos, aquí sí que tengo cosas a apuntar, porque, para empezar, el principio de la película... Es un poco, no, es que no entiendo muy bien por qué está la gente celebrando el fin de año con el ejército y la policía a saco allí. Es un contraste extraño, no lo sé. Gente con armas, coche ardiendo, pegándole a un Papa Noel y, por otro lado, la gente celebrando el fin de año. Ese contraste no lo entiendo muy bien. Por otro lado, el final, bastante chungo. Primero, el amigo Max. Resulta que es calvo. O sea, se pega toda la película con una peluca rubia y ahora le arrancan la peluca y es calvo. ¿A cuento de qué? Bueno, ¿qué necesidad hay? Bueno, pero es que los que conocemos al actor, al Sizemore, ya de otras pelitas, nada más empezar a ver la película y le ve el pelucón, no ves si canta, tío. No ves si canta y dice, tú, pero tío, ¿dónde vas con ese pelucón? Coño, por lo calvo del principio. Entonces no tiene sentido lo de la malla, que sea el maluto. Claro, es que el tema es que él va siempre con la malla puesta, grabándolo todo, ¿no? Claro. Y claro, Es por eso. Vale, pero su amigo no va a saber si es calvo o no, joder. Si es que no, si es que eso no. Tienes razón. Eso no, ¿qué? No, que no, no, que eso está cogido con pinza. Chirría, vale. Después, cuando le clava el cuchillo en el omóplato y después el otro se queda colgando de la corbata, ese hombre que puede pesar 120, 130 kilos, un tío colgando del cuello, de tu cuello, con ese peso te lo rompes directamente. Y eso de que se arranque el cuchillo de la espalda para cortar la corbata, vamos, que no. Me chirrió un montón también. Después se ve una cuerda cayendo, o sea, cuando el malo está cayendo, se ve la cuerda. Joder, si ha hecho tres planos del tío cayendo que salen bien, corta el que se le la cuerda, porque es que se ve. Faith, horroroso. Al final, la bipolaridad que tiene ahí no me gusta nada. Y bueno, eso básicamente es todo, porque al final se cargan a los policías y la gente de fiesta sigue en un fin de año, vamos a celebrarlo y tal y cual. Después de haberse cargado, uno se ha volado la cabeza, al otro lo han acribillado, aquí no ha pasado nada, echarlo para un ladillo y seguir bailando. Esas cosillas no me han gustado de la película. El final es un poco, ya te digo. Y bueno, y lo que tú has comentado, de ahora me voy en un coche, ahora me voy en otro, ahora te doy un beso. Iros juntos directamente y ya está, ¿eh? No, ya, no la arregles más la película. Esa tensión sexual no resuelta. Iros ya, hombre, coño. Por cierto, agradezco a Luigi que no me haya cortado en esta intervención. Oye, y mira, eso se me ardía. Cuando sale la tía esta, la Iris, la del principio y tal... Se nota que eran los 90 y que había verdadera pasión y verdadera devoción por la silicona. Porque tanto la escena de sexo que se ven varias veces, como la Iris está corriendo con la peluca por las escaleras para el metro, yo diría que es como un tributo a las mamellas. ¿Qué te digo yo? A Samantha Fox, a Sabrina. Era, yo qué sé, apología del pechume. Bueno, yo dije que quería haceros dos preguntas para terminar. Pensadlo un poquito. La primera pregunta es que dicen, cuando ya se desvela quién es el malo, quién es Max y tal, y dice el tío, dice el Ralph Fiennes, el Lenny, dice Dios. Y dice, anda, mira, Dios es la segunda palabra que más se dice cuando alguien va a morir. Segunda palabra que se dice Dios y la primera palabra es mierda. ¿Qué palabra diríais vosotros? ¿En serio nos pregunta eso? Esa que estadística, ¿dónde está sacado eso de que la primera y la segunda? Eso lo dice en la película, yo no sé si es verdad o mentira. Ah, que lo dicen en la película. Y me la trae floja, o sea, yo lo digo ya siguiendo el juego de la película. La película dicen eso. ¿Vosotros qué diríais? Lo que diríais vosotros. Vaya, si queréis decir lo que diríais vosotros y fuerais a morir, pero no, ¿eh? Para vosotros, ¿cuál sería? Yo creo que diría cáspita. Caracoles. Caracoles. Diantre. Carape. Carape, hijo de puta. No sé, hombre, yo imagino que. Yo imagino que lloraría y suplicaría, ¿no? Por favor, no sé. Yo en una. Si tengo un tío que me va a pegar un tiro, yo creo. Pero a lo mejor que te digo yo, a lo mejor vas en un coche y te va a pegar. Y sabes que te va a pegar una hostia, te va a matar, te va a caer por un puente y dices, por favor, no me mates. ¿No? Bueno, yo es que entendía que se refería sobre todo a eso cuando alguien sabe que le van a matar, ¿no? Pero bueno, hombre, pues no lo sé. ¿Te refieres a cuando alguien nos está apuntando como para matarnos? Cuando va a morir. Es que ahí no especifican cuando va a morir. Pero hay alguien que nos va a matar, ¿o no? O va a morir porque... O va a tener un accidente. O sea, vas con el coche, se te pincha la rueda, te estás cayendo por un puente y sabes que cuando caiga de la va a palmar, pues dice uno, mierda. Que se dicen que es la número uno. Pues... Y la dos es Dios. Pues mira, yo... Estampa. Yo que... Que volqué mi coche y lo puse boca arriba. Yo creo que no dije nada. Yo creo que simplemente dije ¡ah! Pero no. ¿Te reíste? No, gritó de ¡ah! Pero no riéndome, lógicamente, como me estoy riendo ahora. Pero que, o sea, como palabra. Sería A. Sí. H-A. Sí. Como, bueno, A. O H. Mayúscula. Eso. Con signos de interrogación. Vale. De interrogación, de admiración, perdón. Vale. ¿Horri, Baldi? Yo si fuese alguien a matarme, le diría, mira en tu corazón. Mira en tu corazón, te remata. Mira en tu corazón. Mira en tu corazón. A lo mejor no has visto la película de los hermanos Cohen. Bueno, mira en tu corazón, entonces te hace la peseta, dice. A ver. No, eso es de Muerte de las Flores. No tengo ni idea. ¿Cómo es? ¿Miller Crossing? Sí, el Muerte de las Flores se llama en castellano. Uh-huh. En Miller Crossing sí, que es donde iban a llevar a la gente a matar al cruce de Miller, uh-huh, en el bosque. Pero si no, pues no sé, diría lo que dijo Goethe justo antes de morir. Dijo Licht, luz más luz. Pues eso, diría algo parecido, ¿no? Que para quedar peante, para seguir ya mi línea habitual. Orri. Yo, mi primera pregunta respecto a tu pregunta es... ¿A quién le hacen la encuesta esta de qué palabras antes de morir? ¿A los asesinos? Esa es James Cameron que lo puso en el río. Bueno, habrá que ver las estadísticas. Y yo, si un tío me está apuntando con una pistola, yo me hago una paja. Eso salía en Mallrats. Eso lo desconciertas totalmente, vamos, que... El primo Walter. Por lo menos no se va a olvidar de mí en la puta vida. Ya te digo que le iba a volar la puta cabeza a un tío y va a irse por hacerse una paja de gilipollas. Pues eso desconcertaría. ¿Pero podría? ¿Estaría en condiciones de hacerte una paja cuando te van a pegar un tiro? No, pero da igual, el tema es joder al otro. Pues yo lo tengo claro. Yo diría, ¿quién te envía? ¿Quién te envía? Bueno, ya nos llega la segunda pregunta. Con esta ya terminamos de analizar. Perdón. Una paja mirándole al ojo. Vale. Sacándole la lengua y tocándote el pezón. Sin guarrería, ¿no? Solo mirándole al ojo. Romántica, y si te da tiempo a terminar, salpicándole. Muy serio, mirándole al ojo. Sin mariconadas, ¿no? Como decían en Torrente. Bueno, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta es si vosotros poneros en esta distopía y tal, y os vais a enchufar un mini disc de estos con una experiencia y tal, ¿qué es lo que molaría? Porque Lenny era un mago que le daba a todo el mundo, todos sus clientes, lo que querían vivir. ¿Qué haríais vosotros, Luigi? Pues lo que se me está ahora mismo viniendo por la cabeza es, a lo mejor, hacer paracaidismo o una cosa así, este tipo de cosas que... Pero paracaidismo lo puedes hacer tú ahora mismo. Sí, pero es que lo que voy a decir, que este tipo de cosas que la idea te dice, tiene que estar de puta madre, pero luego yo me imagino en la puerta del avión, tío, y a mí no hay quien me empuje, tío. Entonces, pues no sé, yo creo que eso sería una cosa que molaría. Uh-huh. Yo, se supone que la experiencia es de alguien que la ha vivido ya previamente, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo de Shot, la canasta de Jordan en las finales contra Utah Jazz. Yo sería Jordan. Yo me pondría eso. Estaba con fiebre, ¿eh? Tenía duda entre esa o la de o el triple de Pepe Sánchez ante el Barcelona que nos clasificó para la Final Four de Atenas. Oh, mira. Pero un triple de eso, una canasta de ese tipo, una cosa así. Que viviese de todo aquello. Joder, pues me ha sorprendido. Yo estaba pensando que iba a decir algo pedante a tope, pero me ha sorprendido para bien. Me ha sorprendido totalmente. Orri. Yo me haría una paja. pero ¿qué te pondría? Alguien, ya sé que te vas a ir ¿alguien que se estuviera que te va a matar, ¿no? Alguien que te va a matar por poder hacerte la paja. Por si acaso. No sé, quizá yo es que padezco un poco de vértigo, pero sentar en mi sofá, quizá una experiencia esta de los trajes estos que se despliegan y vuelas. Jetpack. Saltan de lo alto. ¿Cómo? Jetpack. Supongo que se llamará así, no lo sé. No, él dice el deporte es de extremo, ¿no? Salta de un acantilado. Ah, yeah. Eso que parece una ardilla. Exactamente. Y que va a toda velocidad, sí. Vale, vale. Eso me gustaría experimentarlo, pero yo no me atrevo a hacerlo ahora mismo. Ya con mi edad tenemos una edad, hombre. Sí, un poco lo que estaba diciendo yo antes también, vaya que... Pero la paja no me la quita nadie. Bueno. Hombre, pide reencarnarte, ¿no? En los dedos de Warren Beatty, como decía su hermana. Shirley MacLaine decía que si el día de mañana si pudiera reencarnarse en los dedos de Warren Beatty por todas las mujeres que habían pasado por sus manos. Bueno, lo mío va más por ahí. A mí me gustaría ser Vincent Cassel en 1999. Lo tengo clarísimo. Clarísimo. ¿En 1999 es que una película o...? No, en el año. Vincent Cassell en el año... Ah, porque empieza con Mónica Bellucci ese año. ¿Eh? Ahí estamos, ahí te he visto rápido. Bueno, ya que has dicho Vincent Cassell, me imaginaba que era por Mónica Bellucci. ¿Cómo has dicho? Vincent Cassell. Ah, bueno, pues mira, mejor Vincent, vaya que me toque otro y me como una mierda como sombrero picado. Vale. Vincent. Bueno, con esto vamos a hacer una pausita, metemos una cuña y tenemos que decir que le hemos levantado lo que era la prohibición de la sección de cosas que nos hacen sentir viejos a Luigi Bercotti por falta de preparación y hemos decidido darle otra oportunidad. Y a ver cómo sale este cosa que nos hace sentir viejo. Lo mismo es la última vez que lo escucháis, pero bueno, a ver qué tal. Él ha prometido preparárselo. O sea que... ¡Ay, qué malito estoy! ¡Qué poco me quejo! ¡Hola, Carlitos! ¿Cómo estás? Aquí estoy, abuelo. ¿Estás malito? ¿Tienes fiebre? Pues no lo ves, que tengo más fiebre y más sudores que pocholo en un after. Bueno, pues entonces voy a hacer lo que hacía mi abuelo cuando yo estaba malito con tu edad. Te voy a contar una historia muy bonita. No hace falta, Yayo, no lo cuento. Como te decía, la historia se llama La Princesa Prometida y cuenta la historia de un apuesto galán que... Abuelo, ya no se dice apuesto galán, ahora son pibitos con swag. Claro, hijo, claro. Bueno, pues cuenta la historia de un pibito con mucho swag que quería liberar a su princesa porque... Abuelo, que tampoco se llevan las princesas, que las princesas se salvan solas hoy en día. Bueno, pues cuenta la historia de un pibito con swag que quería ayudar a su princesa totalmente independiente y empoderada para salvarse a sí misma de las garras del rey. Abuelo, perdona, que tampoco ya se llevan los reyes, que ahora lo que la gente quiere es republicanos. Bueno, pues un pibito con mucho swag que quería ayudar a su princesa totalmente liberada y empoderada dentro del marco de un marco político en el que los representantes del pueblo son elegidos de forma democrática. Abuelo, me estoy haciendo la picha un lío. ¿Entonces? Entonces mejor escuchamos Cine de Barra. ¿Cine de Barra? Sí, el podcast que puedes escuchar bebiéndote un liso fresquito. Pues creo que tienes toda la razón. Será mejor poner Cine de Barra. Venga, bájate y le pide a la mamá que te dé un par de espidifenes fresquitos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Y aquí estamos una vez más, tras unas cuantas ediciones, en cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si lleva un día regulero, casi mejor la escucha en otro momento. Bueno, hemos estado hablando de una película que comenta, bueno, está ambientada en el fin del milenio, ¿verdad, Valdis? Y que el año 1999, y entonces lo que vamos a hacer hoy es comentar un poquito. Se escucha el botón de desmute, ¿eh? Se le escucha el clic de desmute, ¿eh? Estoy luchando contra mí mismo para no entrarle al trapo. Entro o no entro, muteo, me desmuteo. Un trolazo. Alcar de cabrón. Es un trolazo. Come mierda. ¿Quién ha dicho come mierda? Valdi. Yo. Bueno. Voy a cortar ese fragmento. Valdi, drógate más, ¿eh? Mola más cuando te drogas. Esto, como diga, así se va a convertir en la segunda parte del programa de Chiquito de la Calzada con la toma falsa. Ya te digo. Venga, tírale. Bueno, pues okay, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un recordatorio, así un repaso de las películas que se estrenaron en el año 1999, último año del milenio, para ver que realmente, que me lo estaba comentando Orri mientras estábamos en la pausa, que no sé si antes o después de hacerse la paja, pero me estaba comentando que hay pecha de película en ese año, pero hay pecha de películas reseñables de distinto cariz, ¿no? Pero hay muchas películas que comentar. Así que vamos a empezar hablando de las películas que se estrenaron en este año. En primer lugar tenemos una de las que ya hemos hablado en este programa en bastantes ocasiones, que es Matrix, que cumple pues 20 años, porque además, aparte de ser el año en el que está ambientada la película de la que hemos hablado, es que se cumple en 20 años en 2019. Tenemos en primer lugar Matrix. De esa película ya hemos hablado. No tenemos programa dedicado, pero sí hemos estado. Sí, la hemos citado muchas veces. En algún especial y todo eso. El primer especial de verano y tal. Uh-huh. Sí, yo creo que a ti te gustaba mucho, ¿no, Benal? La primera. A mí me gusta muchísimo la primera y la segunda también me gusta bastante. La tercera ya no. Vale. Orri, tú que a ti te gustaba Matrix también, ¿no? A mí me moló mucho y de hecho fue la primera película que me grabaron en un CD. Mi primo en Sevilla. Ah, sí, curioso. Yo flipé cuando pude ver una película en el ordenador y además era Matrix. Curioso, curioso. Y sí, luego, sí. De quien tengo más duda es Valdis. ¿Qué opinas tú de Matrix? Sí, la primera está bien, la primera era interesante. La segunda me pareció, bueno, pues bastante peor. Y la tercera ya me pareció una tomadura de pelo inadmisible. Que la segunda salía Mónica Bellucci, o sea... Bellucci. A Matrix le meten Mónica Bellucci y gana. Y gana, sí, claro. Y desde el punto de vista de la referencia filosófica y tal, ¿cómo lo ves? ¿Crees que son interesantes y tal? O... Sí, está bien. Bueno, juega mucho con... Descartes y tal, ¿no? Sí, entre Descartes y Platón, ¿no? Porque al fin y al cabo Descartes bebe mucho de lo que dice Platón, ¿no? De si vivimos una realidad y el mundo real, el mundo de ideas o el mundo de las cosas no es más que una apariencia. La caverna, ¿no? Sí, exacto, sí, el mundo de los sentidos es... Bueno, la caverna era el as y el marca, según... ¿cómo se llama? Kim Dumanek. Sí, bueno, sí, todo... no vamos a hablar de fútbol, pero sí. Bueno, o sea, el medio de comunicación. Al fin y al cabo, los medios de comunicación son las nuevas cavernas, sí. Sí, mediática. Bueno, pues otra película reseñable que tenemos por aquí, que además creo que fue la que ganó el Oscar, ¿no? El año siguiente, que fue American Beauty. Uh-huh. Esa película, yo sé que a Benalma del Mar no le gusta. No me gustó en el cine y lo que no me gustó fue que me hicieras ese pedazo de spoiler. ¿Qué te dice spoiler? ¿Cuándo? Sí. Sí, bueno, no voy a hacerlo, pero tú me hiciste spoiler, porque tú la viste, yo la vi en el cine, y tú la viste también en el cine, ¿que sí? Sí, pero que no, sí. No recuerdo qué spoiler te hice. Sí, estábamos en la universidad y me dijiste, estaba viendo American Beauty, y yo... Y salta por la ventana el protagonista. No, no, y me dice, bueno, es que no sé si, bueno, son 20 años, se puede hacer spoiler. Si no la habéis visto y que tenéis intención de verla próximamente... pasar los siguientes 5 segundos. Sí, y dice... Habéis tenido 20 años para verla, ¿eh? Sí, y dice... Bueno, pues ya te van a comer spoiler, pues ya pasamos de 5 segundos. Dice, no, sí, claro, en la que el prota muere. Y digo, tío... Y dice, no, pero no te he dicho nada porque eso sale al principio de la película cuando habla la voz en off. Y yo, tío, pues... Tío. Es que eso me suena vagamente. ¿Ve? Es que se cuenta. Pero vamos a ver. Pero si Luigi es el spoileador... Vaya, tú buscas spoileador o persona que haces spoiler en el diccionario y te aparece tu foto. Ya. A cara de cabrón. Bueno, pero vamos, que si el tío lo dice en el primer soliloquio de la película. Tú sí que eres un soliloquio. Bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿O os gusta o no os gusta? A mí personalmente es una película que me gusta entre bastante y mucho. A mí me sorprendió, la verdad, American Beauty. No, cuando fui a verla no tenía ni puta idea de lo que iba y sí, me gustó. A mí el Kevin Spacey, a pesar de los rumores que haya por ahí, bueno, rumores o lo que sea, a mí sí me gustó Kevin Spacey y la película me gustó. No, pero a ver, es que Kevin Spacey, que lo que haya hecho o dejado de hacer después no tiene nada que ver con su calidad como actor, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es como Orson Welles, ¿no? Que puede ser una cosa es su vida personal y otra es su trabajo profesional, o como Woody Allen, ya hemos hablado de Woody Allen varias veces en el programa. Ah. American Beauty, bueno, está bien, no está mal tampoco que sea un película maravilloso, pero está bien, tampoco. Y una cosa curiosa es que, bueno, la película pues juega mucho pues con la relación de Kevin Spacey, precisamente con una chica mucho más joven, ¿no? Que está pues en compañera de instituto de su hija. Y bueno, pues ya a esta altura, la actriz Mena Suvari, yo creo que más o menos es de la misma edad que Kevin Spacey en la película, ¿eh? Pues en cosas que nos hacen sentir viejos, vaya. Luego después otra película que tuvo mucho, mucho, mucho éxito en su momento, El Club de la Lucha. A mí El Club de la Lucha no me terminó de, es decir, sí está interesante y tal, pero yo no soy de los superfanes de esta película. ¿Qué opináis vosotros? Que Benalmádena creo que sí, ¿no? Para mí, posiblemente, mi película preferida de David Fincher, pero de largo. Porque ahí fue como en Seven, o sea, porque David Fincher tenía también, le pasó un poquito... El girito. Le pasó un poquito como a Shyamalan, era el girito. Seven era el girito, The Game era el girito, que de hecho el nombre de la película es como, te estoy haciendo spoiler, pero sí, pero no, y tal. Y luego llegó El Club de la Lucha y pese a que está basada en una novela y tal... Yo creo que ahí fue cuando o sea, todo lo que había hecho antes, dice, mira, lo voy a hacer bien. O sea, ya he aprendido los errores del otro o lo que podía hacer mejor. Y aquí ya se salió para mí. Bueno, aparte que Brad Pitt y Edward Norton están... vaya. No digo que el papel de la vida de Edward Norton, porque luego estaba American History aquí, pero vaya, brutalísimo. Es que hasta está bien una actriz que no me gusta nada, que es la Helena Bonham Carter, que es así como lo que hemos dicho mil veces, que es así como es siniesca. Que no le hace falta maquillarse para parecer un mono, ¿no? Como sí, sí. Camarón de la Isla. Sí, sí, que ahí en el remake del Planeta de los Simios, en el primer remake, no le hacía falta maquillarse para hacer simiesca. ¿Qué opináis vosotros de esta película? ¿Os gusta o qué? Yo es que no hablo del Club de la Lucha. Eso quiere no. decir que... Muy bien traído. No, muy es la primera traído. Regla. No, es broma aparte. Yo intenté ver la película porque todo el mundo decía tienes que verla. O sea, intenté verla en su momento y la dejé llevaba poco tiempo de película. No me estaba convenciendo. Y justo hace como un año o así, con mi pareja, dije, vamos a ver esta película que siempre todo el mundo dice que está muy bien, no sé cuánto. Y la empezamos a ver y al cabo de una hora o así dijimos, vamos a quitarla, ¿no? Y como año Mariano, como año Mariano. No, peor, año Mariano fue peor, ¿ves? Pero nunca la he visto, ni solo la vi en su momento, ni luego hace un año con mi mujer. Entonces, pues... No sé por qué la gente se flipa tanto con esa película. A mí me termina pareció un rollo. Termina de verla. Es que un rollo, tío. Es muy pesada, dura 2 horas y pico. Yo qué sé, no me... Me pareció un rollo. Prefiero una película rusa de 2 horas y pico. Con poco de diálogo. Prefiero El Olor de la Papolla Eso. Verde. Pues mira, igual. El olor pesa esa serpientera, fíjate. Horrible, pues, ¿qué? A mí sí me gustó mucho El Club de la Lucha, la verdad. Claro, tío. Es una película de la casi de las mejores que he visto. A mí me ha encantado. Y el giro que tiene al final, un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me gustó. El giro final es muy chulo también. Sí, bueno, no sé. Yo ya digo, a mí no me terminó de enganchar. Yo, bueno, sí, la vi, va bien, yo no me parece un rollo, como dice Valdis, pero no sé, me parece que sí la veo un poquito sobrevalorada, pero bueno. Hereje. Además, de hecho, mi cuñado Bill me regaló el libro, que es muy cortito, pero está muy chulo. gusta mucho. Bueno, tu cuñado Bill, para que no lo sepa, el colaborador Plisken del programa, ¿no? Bueno, de hecho, por eso lo llamo Bill, porque es Brother in Love. Brother in Love. Que bueno, él dice Brother in Love. Exactamente. Bueno, continuamos con otra película de la que, bueno, ya hemos hablado, así que pasaremos por encima, ya es en nuestro especial de Shyamalan, ¿no? El sexto sentido, otra película que, bueno, ya dijimos lo que teníamos que decir en ese programa, o sea que podemos pasar un poco a la siguiente, ¿no? Y Baldi te lo agradece. Y Baldi, bueno, yo creo que en el fondo le moló aquello de decir... Me no, va a perdonar, Antonio. Lo estáis magnificando, no fue tanto. Venga, Baldi, cuéntanos algo. Aprovecha que estás drogado. No, bombones. Luego, continuamos con otra película que tuvo mucho, mucho éxito entre la crítica, que se llama Magnolia. Yo esa película, tengo que decir, que la vi... y no sé, es larga, era bastante larga. Creo que duraba como 3 horas por ahí, ¿no? Por lo menos lo parecía, ¿no? y no sé, a mí no me terminó de enganchar esa película, la verdad. Yo la he visto una vez, no la he visto más veces, y cuando empezaron a llover rana, digo, ¿esto qué puta mierda es? Son una referencia bíblica, creo que era, ¿no? Sí. Pues a mí sí me gustó, y me gustó mucho la película. Claro. A ti es que... Mira, una y me pregunta... Parece, y me parece además que Tom Cruise está genial en sí. La película. Y a mí Tom Cruise no es un actor que me guste especialmente, me gusta poco. Pero me parece que está muy bien en la película. La película me gustó mucho. ¿Y te gusta Isabel Coixet, seguro? Bueno, tampoco te pase. Me gusta Isabel Coixet. Hay alguna película de Isabel Coixet que mi me vida sin su mí. Momento. Seguro que te gusta Mi vida sin mí. Tienes cara de que te guste Mi vida sin mí. No, me gusta Mi vida sin mí. Me gusta Cosas que nunca te dije. Cosas que nunca te dije. Porque no me terminé de ver Club de la Lucha. Te lo estás resentido, ¿eh? Que estás medicado soy yo. No, es que estoy... te he sacado lo de Isabel Coixet porque están a punto de estrenar, si no se ha estrenado ya la serie en HBO. Y mira, me he tronchado porque he empezado a leer los comentarios de la publicación en Facebook de publicidad, que me ha saltado la publicidad de HBO, de la serie de Isabel Coixet, y me he puesto a leer los comentarios y es que me he tronchado. Que Magnolia era un poco deudora, digamos, en cuanto a influencia y tal, de Vidas Cruzadas de Robert Altman, ¿no? Bueno, porque sí, en cierta forma, bueno, porque habla un poco de distintas historias y de casualidades y tal, pero tampoco sucede. Es como si dices que Crash está también influenciada, ¿no? O si dices que Amor es perro. ¿Está influenciada? Yo tampoco veo mucha influencia. No. Bueno, continuamos con otra película. Aquí venimos con uno de los directores de referencia de nuestro director. ¿Y Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. No es Teta, sino Ubre. No, esta película se ha de Kubrick. Sí, exactamente, de Kubrick. Que es una película que fue muy... tuvo mucho bombo en su momento, fue polémica, Eyes Wide Shut. ¿Por qué fue polémica? Pregunto. Yo creo que por el tema del que trataba, que era así... Creo que también era cuando estaban... ¿La has visto? Sí, yo la vi. Y tampoco me terminó de... No sé si fue polémica porque habla de lo que habla de temática de grupos secretos y todo el tema, y porque entre otras cosas debido a esto, bueno, ya tendrían sus cosas de antes, pero debido a esta película se separaron Tom Cruise y la Nicole Kidman. Por eso es polémica, pero... Y porque salía una escena ahí de cama de los dos, tocándole ahí el pechete. No era de cama, era delante del espejo. Eso, delante del espejo, tocando... Y por eso, pero... ¿Luego? A mí me gusta la película. A mí no porque sea de Kubrick. Es de las más flojas de Kubrick, por otra parte. Y de hecho, bueno, él ya lo, no es supuesto, que la ruede completamente, ¿eh? Perdón. Pero por supuesto, la película más floja de Stanley Kubrick va a ser siempre mejor que la mejor película de David Fincher. Bueno, no necesariamente, no te creas, ¿no? Hay películas en su inicio que tampoco es que sean una maravilla. Pero no estamos aquí para hablar de la gran valía intelectual y artística de Stanley Kubrick, porque es que es indiscutible. Estaba hablando de I, Weishat, y a mí me parece una película interesante, que plantea la perversión de este tipo de personas. Él es médico, me parece, ¿no? Creo que es médico, el Tom Cruise. Pero la prevención de la alta burguesía urbana y este tipo de sectas o de organizaciones ocultas, secretas y tal. A mí me pareció una película curiosa, que estaba bien. Yo esta no la he visto, pero tampoco me llamaba mucho, la verdad. A mí me mola, me gusta. Pues tuvo ahí un buen año Tom Cruise con Magnolia y con... Bueno, el de Magnolia era un papel bastante pequeño, ¿no? Pero estaba enorme, lo hacía muy bien, hacía de misógino, que daba charlas ante hombres que tenían que aprender a tolerarse y a aplastar a las mujeres, y ahí tiene un papel muy, muy repulsivo, muy repugnante. Bueno, continuamos con otra película, por seguir un poco con los directores fetiche del jefe. Y porque me estoy dando cuenta que está siguiendo el mismo orden que te aparece en Google cuando pones películas 1999. Más o menos, pero vamos, No, porque es que estoy viendo tu papelito y estoy viendo... Qué casualidad. ¿De dónde lo voy a haber sacado? Pero bueno, lo que voy a decir... Es una serendipia. No, pues precisamente ahora vamos a romper el orden porque vamos a hablar de otro de los directores fetiche, el señor David Lynch, que estrenó una película que a mí me gustó mucho. Y creo que si la viera el jefe hasta le podría gustar, porque no es nada lynchiana, que es una historia verdadera. ¿Que vosotros habéis visto esa película? Esa es la del tractor. Sí. La de la bueno, más que el tractor, es una segadora, ¿no? Sí, está bien. A mí me pareció muy, muy bonita cuando la vi, vaya. Sí, por eso, por el hecho de ser poco lynchiana, es por lo que no me apasiona. Está bien, pero tampoco es que sea una cosa... Que Lynch sorprende por su universo particular y repleto de maldades y de perversidades y de cosas extrañas. Hacer una película convencional, pues prácticamente que casi que le quita la gracia a Lynch. Un desperdicio de metraje, ¿no? Sí. No, está bien, la película está bien, es bonita, pero no tiene nada curioso, original y vicioso que aporte. Igual, si en vez de dirigirla Lynch, esta película la dirige otro director, igual hasta te gusta más porque sí, te parece como... No tiene esa decepción de dónde está el universo de Lynch, ¿no? Claro, si lo hubiera hecho y se ve el coche, pues igual. Yo estaba pensando, una historia verdadera de Gus Van Sant. A mí Van Sant me gusta, ¿eh? Sí, Van Sant me gusta. Orri, ¿tú conoces esta película? No, yo no la he visto. ¿Pero te suena saber la existencia y tal? Sí, me suena, pero no lo he visto. Bueno, continuamos con otra película, que es el proyecto de la bruja de Blair. Yo recuerdo que aquí el jefe... Tú me dijiste que en el final de la película que te acojonaste, ¿no? Sí. O sea, a mí me encanta el género de terror, pero tengo un pequeño problema y es que no me dan miedo. O sea, para que a mí una peli de terror me dé miedo, hay poquísimas. Y esta película, si te digo la verdad, todo el tema de la película y tal, con la cámara montada y yendo para arriba, para abajo. El rollo falso documental, ¿no? Sí, como loco, bajo presupuesto y tal. A mí esa parte no me da miedo. A mí lo que me acojonó, porque no me lo esperaba, porque yo pensaba que iba a hacer esto un Sin Dios. Y fui sin ninguna expectativa, yo pensando que iba a ser una mierda. El final de la película, cuando vi al pavo este de cara a la pared, eso sí me acojonó, sí, porque no me lo esperaba. Pero yo no lo he visto. Yo no lo he visto, no te puedo decir. No me hagas spoiler por eso. No te pierdes nada si no lo has visto, pero bueno. Después, las siguientes partes y todo eso, ya si tienen pinta de película, ya pierde su gracia. Pero esta, que parece que es una... Venga, vamos a poner a tres trastornados y lo grabamos con la cámara, con la GoPro. Esa parte final, claro, sí me chocó porque no me lo esperaba, porque pensaba que no tenía un sentido. Esta película tuvo una campaña de marketing muy original, que era hacer pensar a la gente real, que era real. Y leyenda urbana, y que no teníamos acceso a internet y a... Hombre, sí había, pero es que internet en el 99 era... Sí, te conectabas por modem, por teléfono. No, y que no te llamasen. Y que no te llamasen. Y no lo tenía todo el mundo, y era otro rollo, ¿no? Uh-huh. ¿Vosotros la habéis visto? Bueno, Valdi ha dicho que no. Ri, ¿tú la has visto? Yo la película la conozco, pero tampoco la he visto. Yo es que tengo dos... A mí es que las películas de miedo... Es que me dan miedo, coño. Estando solo y para pasar un mal rato, es que no veo películas de miedo. Por eso, si estoy en compañía, sí, pero solo me acojono, joder. Así soy yo. Y creo que está alguien junto al que acurrucarte, ¿no? Exactamente, tengo un cojín, pero lo tengo ya aplastado, perdido. De la paja, ¿no? De la paja. La paja. Lo lavo una vez a la semana y ya está. Pero que esta película fue como... Ah, no falta. Fue un poco como pionera de esto de cámara en mano, toda la película, ¿no? En este género. Claro, porque... sí, porque estaba. Claro, lo que figuraba era pues que eran tres chavales que se van al bosque de la bruja de Blair, ¿no? Y que van a buscar a una que había desaparecido o algo así, era, ¿no? Yo no la he visto. Yo no la he llegado a ver. Vamos apañado. Yo no la he llegado a ver esta. Ven, habla tú de la peli. Entonces ahora la he visto yo. Pero bueno, esto es un poco como Holocausto Caníbal. Sí, como que lista total. ¿Cómo? ¿Qué? Yo creo que eso lo conté en el especial de Navidad, o sea, el especial de verano, sí, primero que hicimos. Así iba, Orri. Pero bueno, lo vuelvo a contar otra vez. Un amigo de mi compañero de piso, de secretario de día, que una vez dijo, hablando de películas de terror... Y el chaval dice, oye, ¿habéis visto esa que da mucho susto? Esa que mataron a gente de verdad. ¿Cómo se llamaba? Ecalipto total. Y le mira a mi compañero de piso y dice, Holocausto caníbal. Vale. Pues eso, que ahí también escondieron un poco los actores para que se supusiese que era bastante, que era verdad, era realista, ¿no? No, al parecer le pusieron notica, los tíos no sabían que iban a rodar, que tenían que hacer, entonces le ponían notica, tenían que buscar las notica y las leía, y en la nota ponía, pues tienes que hacer como que, no sé, me lo voy a inventar, como que te estás meando. Y al otro, pues tienes que hacer que piensas que este te va a asesinar, y estaba todo frenético y tal. Y lo de la escena de que luego se hicieron muchísimas parodias y tal, que era cuando a la tía cogía la cámara, se le enfocaba haciendo así como un selfie, un proto-selfie, y se le caían dos velas de moco, vaya, como las películas estas, llamémosle X, pues resulta que eso estaba improvisado y luego lo metieron. Bueno, cuando digo lo metieron, dijeron, quiero decir que lo pusieron en el metraje final. Lo añadieron, sí. Ay. Bueno, después viene otra película de la que ya hemos hablado hoy, que es Cómo ser John Malkovich. Esta película mola mucho, tío. Peliculote. A mí me gusta mucho, me parece muy original. A mí también me gustó. Y sí. el universo que se cree y tal, a mí personalmente me parece que está muy chula. Súper original, súper bien, súper entretenida. Pese y rara de cojones. Sí, pese que es del género de películas raras. Y luego, mención especial para Spike Jonze. Spike Jonze ya prometía con sus videoclips con la loca. Con los videoclips que le hizo a Björk, pues ya prometía. Y a mí un tío que todo lo que ha hecho, no todo lo que ha hecho, sino todo lo que he visto que él ha hecho, me ha gustado. A Fatboy Slim, por cierto, también le hizo un videoclip. ¿Cuál de ellos? El de... El del cine. ¿Sé cuál era? ¿Praise You? No. Sí, el de fuera del cine, ¿no? Sí. Sí, sí, es un mejor videoclip de la historia de los videoclips. Ever. Ever Banega, sí. Y, no, hombre, todos los videoclips de Fatboy Slim merecen la pena, pero es que se me parece genial. Y yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que todas las películas que están nombrando de 1999, a raíz de lo que he dicho antes, Orri, todas estas películas fueron las primeras que se empezaron a piratear y reipear en CD, ni siquiera en DVD, en CD, eran las primeras que se ripearon. Por lo menos yo creo que de todas estas, yo creo que tenía todas, bueno, menos es Huesa y el proyecto de la Bruja de Blair, y creo que las tenía todas en CD piratea. ¿Tú cuando empezaste a tener grabadora? Pues que las grabadoras al principio se las compraba la gente en plan entre un grupo de amigos porque eran caras, tío. Ah, no, pero es que yo estudié, me matriculé en informática. Estudiaba poco, no tenía ni puta idea de lo que estaban hablando allí en la universidad. Pero yo me matriculé y, claro, me tuve que comprar un ordenador para piratear películas, porque fue lo que le saqué provecho. Bueno, Valde está muy callado, no sé si es que no le gusta esta película, vale, o qué. Bueno, y para jugar Colin McRae. No la he visto. Ah, ¿no la has visto? No la he visto. No. ¿No pues... te gusta Spike Jones? Sí, pero no he visto cómo se llama Markovich. No he tenido ocasión de verla nunca, no, ni tampoco me ha llamado la atención demasiado. Vaya, de hecho es una película que podríamos traer aquí un día, porque una película está guay, la verdad. Está muy guay. Está muy guay. A ver si la puedo ver entonces. Uh-huh. Pues mira, es una oportunidad para que la veas, traerla aquí a Cine de Barra. Ya, esta no la he podido ver hoy. Bueno, continuamos con la película que dio una de las palabras más famosas de la historia del cine español, que es ¡Pedro! Todo sobre mi madre. Y ese gran chiste, ¿no? Ese gran chiste, ¿sabéis el chiste? No. Pues está un chaval. Pero creo que me puedo hacer una idea. No lo va a contar, ¿no? Por supuesto, hombre, la duda ofende. Se abre el telón. Y se ve a un chaval masturbándose en el baño, ¿no? Una persona cualquiera podría hacer que te digo yo, ¡horri! En vez de ser en el baño con su cojín, ¿no? Su almohada. Y un tío apuntándome a la cara. Y entonces coge y cuando está ya llegando al clímax, coge la madre y entra. ¿Cómo se llama? Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? A ver, no sé, no se me ocurre ningún nombre. ¿Cómo se llama el COVID? El Club de la Lucha. El Club de la Lucha, con D. Día de radio. La radio del pintor. Bueno, ¿qué opináis de esto? Almodóvar no es muy santo de vuestra devoción, ¿no? Pichi picha. No mucho, pero... La película me gustó, recuerdo que me gustó, no me acuerdo de qué iba, no me acuerdo de nada, pero recuerdo que me gustó. Yo estoy un poco en esa también, yo sé que la vi, sé que cuando la vi me pareció que estaba bien, no me encantó, pero me pareció que estaba bien, pero si me preguntas de qué va la película, es que no me acuerdo, tío. Yo me acuerdo de Tony Cantó disfrazado de mujer. Joder, ¿no? Sí. ¿No es Tony Cantó el que salía en la película? Fue un trauma entonces, ¿no? ¿En esta? ¿No? No, era Miguel Bosé. No recuerdo. Miguel Bosé era la de Tacones Lejanos. Anatame no. Atame sí me gustó mucho cuando la vi, por Tacones ejemplo. Tacones Lejanos, creo que era la de. No, la de Tacones Lejanos era Miguel Bosé. Era Miguel Bosé, sí. Pero en Todo sobre mi madre no salía Tony Cantó vestido de mujer. Puede ser. ¿Qué hacía de la madre de no sé quién? Puede ser. O de. Joder. Puede ser. Igual estoy equivocado, ¿eh? Que ya han pasado 20 años, ¿eh? Y es que como la de Almodóvar, pues siempre sale... Salía Tony Cantó, sí, su personaje se llama Lola. Sí, totalmente, vaya. Uh-huh. Totalmente. Sí, me acordaba yo de ello bien. A mí yo estoy con vosotros. Me parece una película que, bueno, que estaba bien. Sin ser tampoco tanto de mi devoción, Almodóvar, pero esta película, bueno, pues estuvo bien. Además sale Fernando Fernán Gómez, lo cual también era un punto a favor de la película. Luego, La Milla Verde. Esa fue la segunda de Fran Darabont, ¿no? O Fran Darabont había hecho. Bueno, sé que fue la que vino después de esta película de Cadena Perpetua. Uh-huh. Y que también, pues bueno, también reproducía el mismo escenario, ¿no? Era también una película carcelaria, ¿no? Sí, lo que pasa es que está con tinte de sobrenatural. Sí, un poco más fantástico, un poco más... Sí, porque una... Uh-huh. De hecho, está basada en una novela de Stephen King. Uh-huh. Y la verdad es que estaba bien. De hecho, aparece... Creo que esto aparece en la serie basada en el universo de Stephen King, uh-huh. el de Castle Rock, que ahora está, se ha estrenado la segunda temporada, o está todavía, creo que todavía no ha terminado. Están emitiendo la segunda temporada en Movistar Plus y es todo del universo y creo que aparece, no sé si en la cárcel, el lugar de la Milla Verde. Sí, ¿no? Sí, por lo menos en la primera temporada, en esta segunda menos. A mí me gustó, no tanto como Cadena Perpetua, pero me pareció que estaba bastante bien. ¿A vosotros gustó? A mí sí me gustó La Milla Verde, me parece una peli chula. Yo es que no la he visto. ¿No la has visto? Bueno, entonces difícilmente no. Puede... Puede opinar. Saber si me gustó, ¿no? Sí, yo creo que estaba bastante curiosa. No es, ya digo, no es como la pena de Cadena Perpetua, pero estaba muy bien. De hecho, recuerdo que esta película tenía grabada en 2 CD, porque tenía mucha calidad y a mitad de película. Y porque era muy larga. Y porque es larga también. Y ponía insert CD2 y yo me tenía que levantar y poner el CD2 para seguir viendo la peli. Bueno, otra película que se estrenó fue el episodio 1 de La Guerra de las Galaxias, La Amenaza Fantasma. Los Jar Jar Binks. Los Jar Jar Binks. Y no sé, a mí yo esta película la vi en el cine y bueno, pues sí, visualmente y tal, pues estaba muy chula, pero no sé, no me termino de entusiasmar. Intuyo que Valdi no la ha visto. Sí, la ha visto. ¿La has visto? ¡De mierda! Que me ha parecido. Coincido contigo. Y coincido con matar a Jar Jar Binks también. Con exterminar todos los bichos de esa especie. Joder, macho. O sea, el episodio 1, y hablando en serbio, yo lo único que salvaría sería los combates de Darth Maul, que tuvo que ser el que iba a hacer el extra, el que iba a hacer la escena de acción, que como era tan crack, le dijeron, venga, pues tú vas a hacer el papel de Darth Maul. El especialista, ¿no? Sí, o sea, me quedo con eso. He dicho extra especialista, me quedo con eso. O sea, lo demás... Natalie Portman, hombre, Natalie Portman, sálvala. No, tampoco. Tampoco. Ahí todavía era demasiado chinorri. No, tampoco. Bueno. Hombre, ahí no era tan pequeña, ¿eh? No, que no. Bueno, después... No, perdón, ¿qué iba a decir? No, que era después de León ya, ¿eh? Sí, León, sí. Tú, ya te León. Así que... vamos a ver. Luego, después tenemos una serie de películas de comedia más o menos tontorrona, entre las que podemos citar títulos como Notting Hill. Me encanta. Podemos citar títulos como American Pie. American Pie, lo que era la que hacía de la de intercambio, que ahora no me acuerdo de... Shannon Elizabeth, eso. Elizabeth en la frente. Que por cierto, Shannon Elizabeth comentó hace poco que a día de hoy lo que le pasaba a ella en la película, que no se podría hacer. Claro que no. Porque que de hecho, pues eso, que le la grabaron. A ver, básicamente era una estudiante de intercambio de no me acuerdo qué país europeo, que estaba tremenda, ¿no? Entonces pues había un chaval que entonces a ella pues le gustaba el que se parecía a Alex Mumbrú, ¿no? Y entonces el hombre pues llega un momento, o sea, se la trae a su casa para estudiar, no sé qué creo que era, y entonces pues le montan ahí la webcam para grabar cómo va, para que lo vean los amigos y eso. Y entonces pues la chica se desnuda, van a follar, no sé qué. Y al final pues empieza todo el mundo a conectarse y tal, y era pues una invasión de su privacidad y tal. Luego la echan a ella del instituto, ¿no? Se tiene que volver a su país, ¿no? Dice que eso ahora mismo, esa forma de encima culpabilizar a la víctima, que es que eso no se podría grabar Además, que pobrecita Angelita, porque estaba allí que se iba a eso, que tenía ganas de zumbarse al Mumbrú. Y cuando empieza a tocarle, pues Alex Mumbrú, pues normal, pues, al pedazo tía de Shannon Elizabeth y le toca un poquillo, pues el chaval se va de varilla. Y ella se queda media, Y encima de todo la echan del instituto y la deportan. O sea, te quedas coitos interruptos. Bueno, ni coitos interruptos, es que ni le tocó ahí. De hecho, sucedáneo. Creo que se corrió dos veces, ¿no? Sí. Fue entonces, como una vez y luego al rato, otra vez. No quiero. Dos tazas. Dos tetazas. Oh, horrible, horrible. Entonces, damos por supuesto que tú esta no la has visto, ¿verdad, Valdis? No, yo me estoy dando cuenta que hay muchas películas que no he visto este año. Barry, bueno, pues pon en Google Shannon Elizabeth. ¿Te has visto esa película, vale, Barry? Sí, la vi. Fue simpática, entretenida. Escribo Shannon y la primera entrada que me sale es Elizabeth, ya directamente sí, me lo dice. Eso es porque Google nos está grabando y nos está escuchando. Es verdad, ¿eh? Pues, hombre, esa es típica película de ver con amigotes, ¿no? Bueno, has dicho de comedia así Notting Hill y has pasado por alto. Notting Hill está no, muy guapa. No, es que iba a decir varias, pero al final ya pues se ha quedado un poco... Notting Hill está muy guapa. A mí no me suelen gustar las comedias románticas. Si son de Chupi Pandi, sí, pero comedias románticas no. Y Notting Hill me flipó. Me lo pasé de pipa. El personaje del compañero de piso... El rubio tonto, con cara tonto, ¿no? Sí, que ahora sale en muchas películas, ya se ha hecho famoso, no recuerdo el nombre del actor, pero es brutal, me reí un montón. Y luego, por ejemplo, la canción de Ain't No Sunshine también es un temazo. ¿Habéis visto esta película vosotros? Yo he visto cachos, pero creo que no la he visto entera. ¿Vosotros la habéis visto? No. Yo sí la vi en su día y la recuerdo, como en Todo sobre mi madre, recuerdo que me gustó. Pero no me acuerdo de nada de lo que iba. Y puede, el actor que dice Benal, ¿puede ser Rhys Ifans? Oh, lo sé porque lo acabo de buscar. Se llama Spike. Es Spike. Yo me quedo con Spike. Pues se llama Rhys Ifans. Luego después también otras películas así, comedias, por ejemplo, ya que han mencionado las películas de Chupi Pandi, una película que se llama Election, que además recuerdo que la comenté aquí en el especial con Antonio, que es una película que está bastante simpática. No sé si la habéis visto esa. Election, no. Está bastante curiosa. ¿Con la Reese Witherspoon? Eso. No, es que no, tampoco me mola la Reese Witherspoon. Ya, no, sí, pero en esta peli está bastante curiosa. Luego estaba también Dogma, la cuarta Kevin película Smith. De Kevin Smith. Esa sí me moló muchísimo. A mí me pareció una idea muy buena. A mí me pareció una idea muy buena desperdiciada, la verdad. Yo creo... Sí, le faltaba algo. A mí no me terminó de... Y mira que a mí las tres anteriores de Kevin Smith me habían encantado, pero Dogma no me terminó de gustar. No sé qué opina Valdi al respecto. Bueno, está entretenida, está curiosa. Yo tengo una anécdota al respecto con Dogma, y es que ahora que doy clase a alumnos de bachillerato, les hago un Kahoot con un tema que hablamos sobre de filosofía, sobre Dios, la religión, ¿no? Y entonces una pregunta que hay sobre Dios, sobre... el concepto que tiene la teología sobre lo que es Dios, no sé qué, no sé cuánto, le pongo de foto para ilustrarle una foto de Jesucristo colega. No, de la actriz que hacía de Dios, que era la cantante Alanis Morissette, exacto. Entonces, claro, le pongo esto y se quedan todos mirando como diciendo, ¿esto qué es? Claro, no entienden. Y yo digo, esto es un chiste privado ya, mío. No me entienden, no saben qué es lo que hago. Y bueno, al respecto también... Ah, perdón, no sabéis. No, eso, y que eso, que les pongo esa imagen de Doma, la que ella me parece que abre la puerta y sale y es Dios, pues... Sí. Esa foto les pongo. No, yo voy a decir que al respecto de Dogma recomiendo muy mucho que los oyentes busquen la charla que dio Kevin Smith al respecto de, bueno, de las reacciones que tuvo. ¿Por qué charla de Kevin Smith? Todas están muy bien. Hablando de Superman, de Nicolas Coppola Cage, del aparato de Wild Wild West, ¿no? cualquier cosa. Pero en esta en concreto, pues bueno, comenta las reacciones negativas que tuvo la película por parte de los fundamentalistas cristianos, ¿no? que empezaron a mandarle pues eso, anónimo amenazante a los productores. Uno de ellos era Harvey Weinstein, ¿no? Porque eran judíos y bueno, la charla está muy bien, es muy divertida, recomiendo que la veáis porque no tiene desperdicio. Luego, ¿qué más? Pues bueno, aparte de eso, otras películas de las que ya hemos hablado, por ejemplo, de las vírgenes suicidas de la señora Sofía, ¿no? ¿Baldi? Bueno, no es tan mala. Esa no es tan mala como la otra. A mí me pareció lo puto peor. Lost in Translation. No, esa no me parece tan mala. Ah, pues a mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Está basado en un caso real, ¿no? La de la Virgen Suicida. A mí no me gusta ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Pero Lost in Translation me parece infumable. Encima, a mí sí me gustó Lost in Translation. Con la pesada. Bill Murray. Muy pesada. ¿No te gusta Bill Murray? No, eso además ya lo hemos hablado en un programa, me parece en ganas de reventarle la cara cuando lo veo en la película. Y luego otra también. Perdón, la medicación. Y luego otra película también de la que hemos hablado, de lo que precisamente hace pocos programas, en el programa de José Luis Cuerda, que se estrenó La lengua de las mariposas, ¿no? Que es una peli que a mí me parece que está muy bien. No sé si... Yo creo que lo dijimos que a todos nos gustaba bastante, ¿no? Sí, está muy bien. Yo creo que no lo he visto. ¿No lo has visto? Está muy bien. I don't remember. Bueno, no te puedes dejar Austin Powers, la espía que me achuchó. Austin Powers, la espía que me achuchó, también, como es cierto, como parte de las películas comedias, ¿no? De ese año, ¿no? Y... Perdona, ¿ya has terminado el año 99? No, todavía no. Quedan, luego hay una película de aventuras que tuvo mucho éxito, como por ejemplo La Momia. ¿Viste el apóstol La Momia? A mí es una película que me parece que está bastante entretenida, vaya. Yo la vi en el cine y a mí me gustó. Me estoy dando cuenta que muchas de las películas, o gran mayoría de las películas que estás comentando, las vi todas en el cine. Hombre, por ejemplo, mira, Inocencia Interrumpida, esa no la vi en el cine. Y El Dilema, tampoco la vi en el cine, pero el resto de películas, yo creo que casi todas. O sea, me pilló la universidad en el que iba a la sesión golfa. Sí. Es que una vez por semana, o si me apuras, dos veces por semana. Yo antes iba mucho al cine, ahora voy poco. Pero que, no sé, yo es que supongo que es un poco una mezcla entre los precios de los cines y, por supuesto, Rey de las Palomitas. También del hecho de que, bueno, de que ahora está todo como mucho más accesible, no hay que esperar tanto para ver las películas, como que tal, ¿no? Pero bueno, no sé. Después, ¿qué más peliculilla habría que comentar? Por ejemplo, está Sleepy Hollow, de Tim Burton, que estaba curiosa. No sé si... Sí, esa sí la vi, esa sí me gustó. Yo recordaba de los dibujitos animados. Los dibujitos animados creo que eran de Disney. Luego después, más películas ya, así por terminar, así por mencionar más peliculillas que se hicieron ese año. Pues por ejemplo, La Musa de Valdis apareció en La Trampa. La Musa... Catherine Zeta-Jones. Bueno, yo recuerdo de esa película que la teníamos en DVD en el piso y mi compañero de piso del secretario de día y yo nos parábamos y poníamos una y otra vez el fragmento en el que ella se tenía que encorvar así para pasar, para no darle al rayo láser. La pompeta, y tal. ¿No? Ahí era porque estaba en pompeta. Claro, eso demuestra su dote de actriz, ¿no? Sí, que está ahí, no. Por lo que está, claro. Claro, porque otra cosa no, pero tenía un buen culo para forrar las pelotas. Luego, ¿qué más películas interesantes? Pues, por ejemplo, se hizo Boys Don't Cry, que se también... Se llevó el Oscar. Se llevó el Oscar Hilary Swank. Sí. Se la llevó. Uh-huh. El talento de Mr. Ripley, uh-huh, por ejemplo. Mira, el documental de Buena Vista Social Club, que está que te caga. Buena Vista Social Club, que también lo tengo por aquí. Se hizo Man on the Moon, con vuestro amigo Jim Carrey. Uh-huh. El fin de los días de Choache. El fin de los días... Hombre, el fin de Choache. Chuache. Uh-huh, uh-huh. Luego se hizo también, ¿qué más se hizo? Pues por ejemplo, se hizo... Mira, hay una, bueno, El Guerrero número 13, que la vi en el cine y me flipó. Y hay una que yo estoy seguro que a Baldi, por lo menos por el director. Lo mismo la peli no le gustó tanto. A mí sí me gustó un montón. Que es la de Ghost Dog, el camino del samurái. Exactamente, Ghost Dog. Sabía que me iba a decir eso cuando he dicho por el director. De Jim Jarmusch. Me gustó. No es la que más me gusta de Jarmusch, pero ya te he dicho que de Jarmusch deberíamos hacer un día un programa. Porque me parece un director muy interesante y con un lenguaje muy propio. Me gustó mucho esa peli y pese a que veo al protagonista... Y digo, tío... Al Forrest Whitaker, digo, tío, ¿no os ha podido hacer un casting peor en la vida? ¿Por qué, hombre? Pero que es que no le pega, tío, no le pega nada. Pero la peli se me moló. Y luego la actuación no está mal, pero el casting no viene a cuenta, tío. No me coja el tío este... Bueno, que es un actorazo, pero no me lo coja. Yo esta película... No la recuerdo muy bien, pero sé, recuerdo que no, que me parecía muy lenta, un poco aburrida. Claro, pero... porque la impresión que te da se llama Ghost Dog, el camino del samurái, y tú piensas que es una peli de palo. O sea, de repartir. Claro, tú piensas, dices, en vez de al tío este, te pone la portada Jackie Chan, bueno, y esto, o el Jet Li, y dices, bueno, esto, y no, la peli no va de eso, la peli va de otro rollo. Sí, del camino del samurái, el camino filosófico, ¿no? Del camino vital, ¿no? La veré ahora con, no sé, con otra perspectiva, pero... Yo la vi y me gustó. A mí, la verdad es que me pareció que estaba bastante bien. Luego también se hizo Tres Reyes con Josh Clooney, se hizo Tarzán... Y su puta madre, busca empezar a ver. Pequeñas opiniones. Con Phil Collins. Luego se hizo también, por ejemplo... Mira, una que me gustó, La norma de la casa de la sidra, que iba sobre... El aborto, ¿no? Sobre el aborto. Esa peli me gustó mucho, mucho. Además, que tenía... El reparto era... Estaba el Spiderman, ¿no? Sí, bueno, ese era casi lo peor del reparto. Pero Michael Caine salía, Charlize Theron, salía Paul Rudd, ahora Ant-Man. El Tobey Maguire es que es otro tío que nunca he soportado. Pero bueno, es que nada más que vea a Michael Caine. Mm-hmm. Mola. Tobey Maguire. Charlize Theron cuando Charlize Theron era Charlize Theron. No, Charlize Theron siempre ha sido Charlize Theron, perdona. Bueno, menos ahora Charlize Theron, que ahora Charlize Theron está raruna. ¿Por qué? Está rara, tío. Anda ya, está rara. Una está pocha y la otra está rara, ¿no? Anda ya, está rara, está listero. Venga, hombre. Luego se hizo también, por ejemplo, con también Novia la fuga, que fue un pelotazo de estos de taquilla con la señora Julia Roberts. Se hizo también Bowfinger el pícaro. Ay, ay, ay. Para mí es una de las mejores películas de metacine. Lo he dicho aquí un montón de veces. Me encanta. Además, recuerdo que cuando la vimos, que yo te comí la cabeza un montón de veces. Bowfinger es la polla. Y la vimos juntos y te quedaste tú como diciendo... ¿Todo esto es lo que tú me has hablado de que era un peliculote? Además, creo que la vimos ya en la Benalcueva, cuando me vine a la Benalcueva. ¿Aquí? No, yo creo que fue en la antigua, ¿eh? No, yo creo que fue aquí. Yo creo que fue en la antigua. No sé, ¿vosotros la habéis visto esa? No, tampoco. Hombre, es que la verdad es que el lengua actoral echa para atrás. Porque... Menos Elizabeth... iba a decir Elizabeth Hurley. No. ¿Más Antonio? Ay, que no me sé el nombre. Pero no te me quedes mirando si sabes quién es. Que no me acuerdo yo tampoco ahora de... ¿Taylor? No, que no me acuerdo de quién era la tía, coño. Bueno, venga. Bueno, de la actriz. Sí. Joder, dinos quién es. Ahora me voy a dejar la intriga, voy a buscarla, venga. Aquí estoy viendo también, había otra que se llama El fin del romance, que también sale aquí en el protagonista de nuestra película. Heather Graham, hostia. Vale, Heather Graham. Perdón, bueno, yo sigo hablando a mi tío. Ha dicho Elizabeth, tío. No, porque me he confundido Elizabeth Hurley, que salía en Austin Power, con Heather Graham, que salía en Austin Power. ¿En Austin Power 2? Eso. Vale. Vale, y... Hostia, sale Steve Martin, tío. Uf, una película por eso te digo. Si es que por qué eso. Pereza da. Pero qué pereza da. Mira, es que lo he dicho. Es que a mí ni me gusta Steve Martin, ni me gusta especialmente Eddie Murphy. Y me parece un peliculote. pese a Steve Martin. Pero mira, es de Frank Oz. Ya, pero... Luego después también en el género de terror también se hizo House on Haunted Hill, que estaba, que me dijiste que estaba basada en el mismo libro que luego ha basado en la serie de Netflix, ¿no? Sí, sí, pero yo la peli no la vi. Son cosas distintas. Y bueno, yo sí la vi y ¿no? Bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso de todo lo más reseñable de este año. Te ha dejado South Park. La película de South Park se estrenó en el año 99. Ah, se hizo la era, sí. ¿Cómo era? South Park era más larga. Bigger, Longer, and Uncut. Más grande y sin corte o sin censura, ¿no? Sí, eres un cabrón, hijo de puta. Bueno, de todas maneras, si hay algún oyente que dice, hostia, que os habéis olvidado este peliculote del 99, que nos lo ponga en los comentarios, nos envíe un audio. Eso. Y a ver si... ¿Puedo yo también decir algunas películas que...? No. Sí, bueno, sí, claro, 99. Es que no hemos dicho ni una sola película rusa. O sea que... No iba a decir rusa, es que del 99, por ejemplo, comentamos francesa. La chica del puente de Pedro Lecón, ¿te acuerdas? En el programa de Lecón. Que hemos escuchado tres personas, sí. En esa La chica del puente con Vanessa Paradis, uh-huh. Y es también otro director del que hicimos también película, La Juana de Arco de Luc Besson, también del año 99, uh-huh. Y también se la ha dejado Luigi. Y claro, es que eso no aparece en la primera búsqueda de Google. Claro, probablemente. También está Rosetta, que es de los hermanos, una película de los hermanos Dardenne, que es una película belga, muy, muy buena. Ah, Dardenne, pensaba que decía de Javier. No, de los hermanos Dardenne, es belga. Carlos y Javier. No, se llaman los... Yo pensaba lo mismo, ¿eh? Se llaman, los hermanos Dardenne se llaman Jean-Pierre y Luc, se llaman. Bueno. Terrell, ¿no? Dardenne, dos Dardenias para ti. Bueno, la Palma de Oro, el Festival de Cannes del año siguiente. La película Rosetta, que está muy bien. Y luego después hay una película que a mí me gusta mucho, mucho, y que es muy recomendable, de Jean Becker, que se llama La Fortuna de Vivir, y que está muy bien. Es una película ambientada en los años 30 y es una comedia muy, muy amable y merece mucho la pena. Y más o menos, pues esas son las películas que quería añadir. También sé la segunda parte de Toy Story, pero vaya. De las que quería comentar era esa. Y luego después también una película fantástica de Polanski, que era La Novena Puerta. No sé si habéis visto. La novena, muy buena peli. Muy buena. Sobre todo al final, ¿verdad? Es muy buena, muy buena. Coge la novela de Pérez Reverte. Y la revienta. ¡Puta madre! ¿Esa es la que salía Johnny Depp? Pero por aquí, esa. Digo, Johnny Depp. ¿Cómo hace? Eso. Bien, Orri. No, si es que lo he hecho para lo mismo. No hemos soltado también Nadie Conoce a Nadie. Pues Nadie Conoce a Nadie estaba chula, tío. ¿Esa es la del rol en Sevilla? Sí. Esa película está curiosa. Con Jordi Mollà haciendo un acento andaluz de puta madre, tío. Con Jordi Mollà haciendo de malo, una cosa que nunca ha vuelto a hacer. Sí, pero esa película estaba bien. Y te ha dejado también Asesinato en 8mm de Schumacher con este actor. ¿Cómo se llama? Sí, la hemos citado antes durante el programa. A mí no me suena. Con Joaquín Phoenix, hombre, Joaquín Phoenix. Pues si yo tengo que elegir una película, dices tú, mira, Venal. Como diría, bueno, eso lo diría Orri. Diría, Venal, tienes que elegir Vida o Muerte, tienes que elegir una película de Nicolas Coppola Cage para llevarlo al cine de barra. Una. Pues sería Asesinato en 8mm. Hostia, no, yo sé cuál elegiría. Bueno, es que te digo la que... Es que ya en el primer programa... Corazón Salvaje. Sí. Además de David Lynch, que ahí ya te hundo directamente. Claro. Esa era la de Chris Isaac, con la música de Chris Isaac, ¿no? Sí. Con la chaqueta de piel de cocodrilo. Maravillosa. Maravillosa. Y el Cadillac descapotable, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Luigi, ponle punto y final, que para llevar un montón de tiempo sin tu sección Una hora. Una horita. Te podrás quejar. Una hora sin prepararte nada más que con los resultados de Google. Con el móvil ahí mirando dándole vuelta. No, tío, ha traído un papelito y lo ha apuntado. No, claro, yo realmente cuando he apuntado esto, yo lo he pensado, digo, es que esto realmente no hay ninguna diferencia entre cogerlo y ponerlo en un papel y mirarlo directamente desde Google, pero para que no me digáis, pues coged y lo apunta en el papel. Así es como se lo prepara. O sea, si hiciéramos un detrás de las cámaras o el cómo se hizo el programa, tendría que escucharse las conversaciones de WhatsApp de qué te vas a preparar para el programa. Que eso algún día lo contaré. No, o sea, la verdad es que sería metapodcasting. ¿Qué, perdón? Que sería metapodcasting. Ah, metapodcasting. ¿Qué va a decir Orri? Nada, que el 99 fue un año bastante prolífico para el cine. Uh-huh. ¿Sí? Y hubo un montón de películas, la verdad. Sí, bastantes películas curiosa, interesante y sí, reseñable. Estoy viendo también esta Acuerdo y Desacuerdo de Woody Allen, que esa película me gustó mucho, es sobre un guitarrista de jazz. Esa era la de... La de Sean Penn. Uh-huh. Sí, sí, está muy bien esa peli. Y también Muertos de Risa. ¿Esa cuál es? La de Allen de la Iglesia con Santiago sí. Segura y... Wyoming, ¿no? Era... Y Wyoming. La gran hostia. No he visto eso yo. No he visto eso. Te envidio. Esa cosa. Bueno, ya paro. Bueno, que terminamos ya, que llevamos una hora y que, bueno, esperamos que haya gustado este pequeño viaje por el tiempo y tal. Y, sí, y nada. Viaje lo decimos por los de las dos manos de Madrid, ¿no? ¿Qué? Perdón. Que no era con una mano la cámara y la red virtual, sino que era con dos manos. Bueno. No me había entendido. Pues nada, cerramos la sección por el programa de hoy y nos vamos a ir a tomar por culo un poquito más porque son básicamente las 4 menos 10 de la madrugada y yo creo que ya hemos echado la peona bastante bien. Y nada, Orri, un placer que hayas estado y que no hayas hecho una sin Orri y lo positivo y lo negativo de lo que más y lo que menos te ha gustado de la película. Te lo has currado, pues muchas gracias, Orri. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Valdi, muchas gracias por haberte aguantado hasta las 4 de la mañana con ese estado febril, resfriado por no usar paraguas. Claro, drogado aguanta cualquiera. Sí, ¿no? Yo no sé si ya estaré en el próximo programa por haber fallecido después de esto, pero vaya, que no. Nada, gracias a vosotros por... Yo te recomiendo que la próxima vez te tomes lo mismo. Sí, ¿no? Vale, hasta... como mierda, como he dicho antes. Eso que me salga de dentro, ¿verdad? Lo voy a poner como audio recurrente para el grupo de WhatsApp. Vale. Bueno, muy buena. Hasta la próxima. A Luigi, dale las gracias por prepararse su sección y venir aquí a la Vinal Cueva. Muchas gracias a ti y nada, a ver, ¿ya el siguiente es el especial o queda otro entre media? Bueno, ya no veremos. Se sabe, como... El tiempo nos lo dirá. Como últimamente estamos grabando programas así como churros, una vez cada 3 semanas, cada 2 semanas y tal, pues quién sabe. Hay tiempo, ¿no? Todavía sí, para... Sí, sí, se puede hacer alguna... Otro antes de, claro. Sí, se puede hacer alguna que otra mierda, así rapidita, ¿eh? Sin preparar y tal. Estaría en tu salsa. En mi salsa. Bueno, y a los oyentes, pues darles las gracias por escucharnos, por darnos me gusta, por escribirnos comentarios en iVoox, contestarnos en Twitter, ya sabéis, cine_@gmail.com y en Facebook y en Twitter y un poco más. Así que agur y augura. Goyo. Adiós. Tome mierda. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cine_ y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.